Creemos que vas por el mal camino. A la vieja hay que quererla todos los días, que acordarse todos los días, llamarla todos los días. Y más que nada, hacer el regalito un beso todos los días. Mamá, te queremos mucho. Así que desde acá de los micrófonos Corsaria, un gran abrazo a todas esas madres y a todas las madres luchadoras. A todas las madres, aquellas que se levantan todos los días a ir a trabajar. Y que cuando terminan agotadas de trabajar, se hace un ratito pequeño para la militancia. En cualquier lugar, en el que sea, pero siempre dando un poquito más para los que menos tienen. Te paso los teléfonos Corsaria para comunicarte directo con nosotros, el 232-05-004. Te lo vuelvo a repetir, 232-05-004. Para mensaje de texto, 095-235-869, 095-235-869. Y 095-00-4710. Y ya ha llegado con nosotros el gran Fede, que viene hombre deportista, viene en bicicleta de lejos, por eso tenemos que admitirle algunos minutitos de retraso, que a fin de mes le haremos la cuenta de los minutos y llegadas tarde. Queremos agradecer a todos los que nos han mandado mensajes en la semana y se han comunicado vía internet con nosotros. En especial a toda la gente que en la gran marcha, que vamos a hablar más adelante, reconocía a la Corsaria y a este programa y nos daba un fuerte abrazo y quedaba muy contento por ver la cara de Germán. Y tratamos de imitar, como le dijimos a mucha gente, aunque sea en un 1% a Germán, que es tratando de llevar la verdad hacia todos los amigos. Vamos al spot del noticiero. A continuación, todo el resumen semanal de noticias. ¿En qué tal, amigos? Razzias por todos lados. Bueno, sí, siguen las razzias. Ahora llamamos operativos. ¿Cómo que le han puesto, Walter Hugo? Operativos de seguridad, mega operativos o algo así. Tenemos tanto papel arriba de la mesa, de tanta información que tenemos que. Nos vamos para arriba, vamos a tener que ampliar un poquito la mesa. La primera hubo en Canelones, allí para lado de la ruta 5, 160 efectivos policiales reprimiendo a los pobres, y como siempre te dicen que encontraron boca, pasta base, pero no encuentran a los grandes narcos, tienen que ir para el lado Carrasco, muchachos, Punta Carreta, Pocito, algún barrio privado, que ahí van a encontrar a los grandes narcos, ¿no? En el Conra, capaz. Claro, en el Conra, revisarle algún yatecito, eso quedó por tres, que se pasan de peso y se caen, se hunden solo. Alguna avionetita que baja en Melilla. La mayor droga es encontrar un yate. Así claro. Que... bueno, después hubo otro operativo en Punta Carretas, controlando los bancos para, por favor, no le vayan a sacar más plata a los bancos, que capaz que los tipos le dan una crisis. 80 polis metieron en esa vuelta. Y en el barrio Marconi, la última, a la noche, un operativo también con 80 policías. Siempre castigando a los trabajadores. Usted, vecina, que vecina, yo sé que esto es duro, que la gente no le gusta y dice, por lo menos estaban haciendo algo. Vecina, ¿aumentó el índice de delincuencia? ¿Aumentó el índice? No bajaron nada, aumentó el índice de delincuencia. El índice de represión aumentó. Y aumentó, lo que aumentó fue el índice de represión. Esto que están haciendo, estos mega operativos, es para perseguirlo a usted, a su hijo, a su esposo, a su nieto, a quien usted conozca, cuando empecemos a protestar por la gran carestía que estamos pasando y por la gran carestía que va a venir. Son solo ensayos que esta gente está haciendo. Así que hay que despertar un poquito y no aplaudirle tanto esto a represión que están haciendo estos tipos. ¿Libres de lavado de dinero? Sí, esta es otra de las grandes mentiras. Que pasó medio de costado esta información. El ministro de Economía dice que ahora, porque estamos en la OCDE, que no tengo mucha idea de qué es, algo de la economía es, una administración económica, algo, como que nos dieron un visto bueno a nivel mundial por las reservas del Uruguay y la transparencia de los dineros bancarios, y quieren decir que han dicho que estamos libres del lavado de dinero del narcotráfico y del terrorismo. Lástima que cada vez hay más narcotraficantes en Uruguay, cada vez más terroristas de Estado, ¿no? Sueltos. Cuando dicen esto, porque debe ser el país con más lavado de dinero y con más lavado de narcotráfico. El intendente no soportó al pueblo y se fue. Sí, en Rocha, esto es buenísimo. Una buenísima para la gente de allá de Rocha. Rodríguez Barrio, intendente de allá de Rocha, presionado por la gente. Fue a mentirle a la gente del balneario, ¿no? A decirle que iba a estar todo bien, que se iba a generar mano de obra en pila con todos estos puertos de maderero y puerto aguas profundas y mega minerías y esto, mega de acá y mega allá y mega bomba. Y la gente le entró a presionar, pero mire que ustedes dijeron lo mismo con Bondia y hoy Fragmento es una ciudad fantasma, que van a tener vecinos acá que nos van a decir, es una ciudad fantasma con la que tiene mayor desempleo. Y bueno, y una y otra la entraron a mandar a los vecinos porque la gente está más avispada, ha aprendido. Y bueno, y no soportó y se fue. No aguantó, se fue. Le digo como un... Que se hayan todos, como decían en la crisis argentina. No aguantó hasta cuando el pueblo le dice algo, no se enojan y se van. Montevideo Gas. El pueblo paga. Bueno, esta sí que... Ah, acá, sí, señor. La... Montevideo Gas, el pueblo paga, sí. Empezó una... Esto se veía venir, una privatización encubierta. Se era privado Montevideo Gas, pero ahora es una es algo raro. El sindicato pide que, por favor, rescataran a esta empresa sin que el Estado tuviera que poner plata, decía, ¿no? Bueno, ahora toma Petrobras, pero los contratos los firma el Estado y, en definitiva, que va a terminar poniendo el dinero... De la quiebra de esto es Juan Pueblo. Así que han comenzado. Igual que el menemismo, privatizaremos todos. Bueno, acá nos llega un mensaje de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Un saludo a todas las madres y en especial a las que luchan todos los días por dejar para los nietos un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, Delma. Una gran luchadora. Sí, igual que el menemismo, comenzó la privatización. Acá se unieron todos, vio que hay un partido único en el Uruguay. Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, que existe. Y... ¿Independiente de quién? No sé. Independiente de la mujer será este hombre que está ahí, ¿no? El Frente Amplio o el... Nueva Mayoría. Sí, Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, que ahora ya no son tanto, ya no son tanta mayoría. Todos uniditos. En el Senado son mayoría, por lo menos. Todos uniditos, agarraditos de la mano, votaron la ley de privatizaciones, porque ellos le ponen un nombre muy bonito, que parece que fuera inocente, pero esto van a privatizar todo. Le digo que con esta ley le pueden privatizar la escuela de la esquina a su casa. ¿Vio la escuela de Brasil, la que se estaba cayendo a pedazos? Allá, en Pocito, bueno. Esa la pueden privatizar si quieren. Claro, o sea, tiene un montón de colegios privados en la vuelta, no creo que lo vayan a hacer. Pero pueden privatizar la cárcel, por ejemplo, la que tenemos acá en el Musto, Walter, la podemos privatizar. El Estado siquiera puede dar un privado. Por supuesto, ¿esto cómo es? El Estado pone el dinero. Porque vamos, o sea, ojo que el privado no puede perder. El Estado pone el dinero, pone la obra, ¿y qué pasa? Después esta gente viene, administra esto, gestiona, se lleva el dinero. Por supuesto, a 30 años, cuando está todo hecho pelota, 30 años, que está todo en ruina, se lo deja el Estado, con las deudas, las ruinas, y nosotros otra vez volveremos a nacionalizar, si no sale alguna cosa buena dentro de 30 años. Esto es lo grande, lo bueno que ha hecho este gobierno único que tenemos en el Estado. Felicitaciones, ya lo vivimos en Argentina, nosotros estuvimos en el año 90 en Argentina, viendo esto. El que tenga cable y pueda mirar a veces un poquito a América TV, cuando pasan cómo viaja la gente en los trenes, bueno, así va, usted va a ver el caos. ¿Qué vamos a hacer? fiscal decente, por fin. Sí, empieza a aparecer gente honesta. Tenemos que nombrarlo otra vez, Enrique Viana. Dijo que estos contratos no solo son soberanía, sino que son negocios nefastos y es el principio del fin del Estado. O sea, que va a haber un Estado llamado Uruguay, va a ser República Oriental del Uruguay, Sociedad Anónima. Algo así, exactamente. O sea, una cáscara que va a ser el Uruguay y después toda empresa privada, porque acá, esta empresa privada también, como vamos a ver más adelante, toda la parte jurídica van a gobernar sobre la parte jurídica también. Nuestro aumento semanal. No podía faltar, Fede. El aumentito semanal no podía faltar. Le voy a decir, que hubieron precios en lo que va el año que aumentaron hasta un 39,8%. Walter Hugo, usted que está comprando, usted que tiene pinta de comer asado todos los días, la carne ha aumentado hasta un 39,8% en algunos lados, pero en otros lados ha aumentado la misma carne, el mismo corte, del mismo frigorífico, la han vendido un 25% de aumento. Quiere decir el gran descontrol. Pero mire qué más tenemos. Aumentó la recaudación del IRPF para el Estado, o sea que el Estado tiene más dinero, y la recaudación del IAS, o sea que el Estado tiene más dinero. Por supuesto, los trabajadores somos los que aportamos eso y no lo vemos en hechos concretos, ¿no? Cayó el ingreso real, acá tenemos un descenso, vio que algo baja, el ingreso real ha bajado, no todo sube. Y otro aumentito que tenemos, que aumentó el desempleo, lamentablemente. El ingreso real, le voy a decir que estaba en un... de un 20,28% bajó... no, de un 20,75% bajó a un 20,28%. Esto, si lo leemos bien con algún economista decente, diría que de un 20% bajó a un 18%, porque siempre nos mienten la cifra, ¿no? Y mira el empleo. De un 60,7%, que dice que había gente empleada en el Uruguay, bajó un 59%, o sea que es un punto y pico. Ahora, ¿cómo se toma en el Uruguay, para usted que está en otro país, amigo, que nos está escuchando? En el Uruguay, si usted está en el seguro de desempleo, o está en el paro, como se le llama en España, en otros países, no se le cuenta como desempleado, usted está activo. Si usted es una changuita de una hora en la semana, para el Estado uruguayo usted está activo. Si usted recolecta con un carrito, como hay miles de uruguayos recolectando, cartones, papeles, botellas, fierro, eso que usted no ve en otra parte del mundo y acá sí, también está activo. O sea que no está desempleado. O sea que... ¿Si vende pasta base? Si vende pasta base tampoco está desempleado. Usted está activo, está haciendo algo, está produciendo. Y recuerde que un asesor del secretario de la presidencia dijo que eso era mano de obra. No hace mucho. Y nadie le dijo nada. Lo dijimos, lo denunciamos en estos micrófonos. Así que... ¿cómo estaremos de desempleo cuando todo eso es actividad y ha aumentado el desempleo, no? Bueno, muchachos. Bueno, esto es una cosa impresionante. No sé si usted lo vio, Walter Hugo, Federico. A los señores militares, buenísimos tipos, arreglando los dientes y las muelas en las escuelas de bajos recursos del Uruguay. Yo digo, en vez de ir a arreglar los dientes, porque van un día, le examinan las muelas, le dicen todas las muelas que los botijas tienen mal, le dicen que tiene que ir a un dentista, y está ahí el pibe que con las muelas, todo con esa ilusión, le da un cepillo de dientes, una pastita de dientes de 125 gramos, para que se cepille, le enseña a cepillar los dientes, y está. Y se van, y no vuelven nunca más. ¿Por qué no hacemos lo siguiente, señores militares, ustedes que son tan buenos? ¿Por qué no agarran el cuartel? Se van todos. Ya ahí, con eso nos ahorramos un montón de sueldo. Dejamos esos cuarteles con toda esa enorme oficina, con aire acondicionado. Y ahí hacemos una clínica odontológica para atender a toda la población del Uruguay. Carencia gratuitamente todos los días del año, las 24 horas. Porque cuando a mí me duele una muela, a las 2 de la mañana, no tengo a dónde ir, me la tengo que aguantar hasta el otro día. ¿No empecé al cuartel? No, si voy a cuartel no salgo, Fede, escúcheme. Entonces le hago esta propuesta a señores militares que son tan buenos, y que quieren hacer tanto bien por los chicos del país, ¿no? Ah, y otra cosa, por ejemplo, las caballerizas que tienen acá en el cuartel de caballería acá, también, esas caballerizas usted las limpia, mire que son viviendas dignas para muchos uruguayos que están viviendo en peores condiciones. y la fidería panadería que tienen acá en Camino Silva también. Pueden hacer pan y fideos gratis para el resto de la población, ¿no? Que no tiene en qué comer. Son algunas ideas que le damos humildemente de los micrófonos de... ¿Qué tal, amigos? Otro fiscal de buenas. Sí, Mirta Yance. Estuvimos escuchando, dos veces salió una semana con declaración importante. La primera que dijo que el gobierno uruguayo, este gobierno que dice ser progresista y que es para nosotros, ya para nosotros, le digo así, casi neofascista, por todo lo que está haciendo, ¿no? Algunos se van a enojar y nos va a pagar, si no nos escuche más si no quiere decir. Este gobierno dijo que decía llegar a noviembre. Sin la, con la ley esta que va, que viene, que la sacan, que la ponen, que plebiscito para acá, ¿para qué? Porque en noviembre quedarían todos libres los militares que están presos y todos aquellos que nunca pasaron por un juzgado, los 400 que los tenemos todos los nombres acá, en una carpeta para que quiera saberlo, y algunos tenemos hasta las direcciones donde viven, todos estos militares torturadores, asesinos, que robaron bebés y que robaron dinero y que hicieron atrocidades, quedarían libres. Pero quedarían así, nadie los podría tocar. Caducarían todas las penas. Como Superman. Claro, serían invencibles como Superman, exactamente. No ante el pueblo, ¿no? Pero eso es una mentira, ¿no? Porque siguen claro, siendo violadores, por más. Claro, que... no, claro, ante el pueblo sí, claro. Ni hablar. Los auténticos decadentes. Sí, vio que tocaron los auténticos decadentes ayer, Walter Hugo. Ayer se reunió el plenario del Frente Amplio. Ahí estaban los auténticos decadentes, porque son realmente los auténticos. ¿Sabe para qué se reunió el plenario del Frente Amplio? Si no, para ver si podían estirar un poquito más esta ley que no es ley, que interpreta el artículo 2, 3, 4, no saben si el 6, no saben qué. O sea, no saben qué hacer para tapar la entrega y la traición al pueblo, y el chucho que le tienen a los militares, ¿no? Entonces se reunió para. No sé en qué quedó esto, realmente, esta farsa, no sé en qué quedó. Si algún vecino quiere llamar y avisar en qué quedó esta farsa, a las órdenes. Jueces sin justicia. Bueno, y esto es otra cosa increíble. Bien, del gobierno menemista argentino. ¿Usted se acuerda que Menem privatizó todo, repelió al pueblo, lo mintió, salía, hablaba, jugaba al fútbol? Era un tipo que andaba por todos lados. Y bueno, sí, ahí está. Bueno, y también tenía comprada toda la justicia. Tenía todos los jueces a favor de la injusticia. Y acá igual. ¿Sabe qué decretó la Suprema Corte de Justicia? Que se van ahora, ¿no? Ahora en unos meses se van. Antes de irse, ¿qué decretaron? Que ninguno de los delitos cometidos por estos asesinos, torturadores, violadores, son delitos de lesa humanidad. Que son delitos muy especialmente agravados. Por ejemplo, Gavazzo tiene 18 asesinatos, pero no son delitos de lesa humanidad. Entonces, claro, pero por eso hacen esto en la justicia uruguaya, para que proscriban ahora en noviembre y queden todos sin pena ni gloria. Ahora, después usted, vecina, cuando entra un joven y roba, o cuando le quitan la cartera, decimos, pa, la justicia está mal. Sí, vecina, la justicia está mal de entrada. Acá se baja libre a torturadores, a genocidas, a asesinos, gente que robó niños, que violó mujeres, que robó casas, que detuvieron a empresarios y los torturaron, que ahora tenemos otra denuncia más, que salió otro día al aire, que perseguían a todo el mundo, están libres, sin pena y sin gloria. ¿Y usted quiere que haya justicia? Que no la roben en el supermercado, en el almacén. Por favor, vecina, esto es peor que nada. Sigamos, amigo. Atento, el atentado y los atentos. Sí, vio cómo le puse acá, ¿no? Trabalenguas. Atento al atentado y los atentos. ¿Por qué? Porque salió un comunicado de los tenientes Artiga. ¡Oh, señores ilustres de este país! Los tenientes Artiga, gente que estuvo atrás del golpe de Estado. Y dio el golpe de Estado al Uruguay. Y, bueno, están en estos 400 que tenemos acá, ¿no? Y algunos que se nos estará escapando. Genocidas, torturadores, etcétera, etcétera. Amigos de Huidobro y de Mujica, que negociaban en el batallón Florida, sacaron un comunicado estos días que el 26 de marzo, si no sale la ley esta de impunidad, si no van presos, etcétera, etcétera, le estaría cometiendo algunos atentados con bomba, etcétera, etcétera. Yo la única bomba que tuve en mi vida en la mano, le puedo asegurar. Claro, lo más grande que tuve una mega bomba, pero después tuve una bombita de chocolate, una bombita de crema que me gusta mucho, tengo varias. Las bombitas de la luz. De señores, por favor. Ustedes son los. Ustedes sí que han torturado y matado gente. ¿Y están libres? Ustedes son los genocidas, los terroristas. No quieran cambiar la pelota de palo. El 26 de marzo es un movimiento político que les conoce todas las macanas que ha hecho Huidobro y Mujica y que se la denuncia todos los días, ¿no? Quizás por eso ahora lo quieren impresionar. Pero bueno, ladran Sancho, señor que cabalgamos, ¿no? Marcha de pueblo rodeó el palacio. Sí, tremenda marcha, allí nos vimos con Federico, con Gustavo. No, Gustavo no lo vimos, estaba allá, pues no lo vimos. 1000 volantes metimos acá del programa en esa marcha, impresionante. La marcha más grande de Walter Hugo allí, no sé si usted pudo ver algo. Porque le vamos a pasar también, humildemente, le vamos a pasar algunos archivos a Canal 4, que no pasó, no pasó nada. Pasó cuando terminaba la marcha, dijo que esa era la marcha. No pasó nada. Le vamos a pasar. Capaz que llegaron tarde estos muchachos, ¿vio? Y no tenían otras cosas importantes que hacer. Tenían recursos. Canal 10 estuvo bien, pasó la proclama, estuvo muy bien. La verdad que cuando hacen algo bien hay que felicitarlos, rara vez, pero hay que felicitarlos. Y Canal 12, le vamos a explicar Canal 12. No eran varias marchas que se juntaron en el Palacio por casualidad. Era una marcha donde hubo muchísimos miles de uruguayos y no eran los 200 cañeros a caballo. Porque los cañeros están tan mal que no tienen ni para caballo, amigo. Los que vinieron a caballo son productores de 33, Cerro Largo, Florida, Durano, Canelones, San José, Soriano, de todos lados. Productores, no terratenientes. De todas partes vienen los orientales. Exactamente, eso era una cosa que se decía. De todas partes vienen los orientales. Con todos los movimientos. Por el medio ambiente ecologista, yo qué sé, de todo había esa marcha, partidos políticos, movimientos de izquierda, todo el mundo allí, concentrado. Hay gente que dice 3.000 personas, hay gente que habla de 4.000, no interesa el número, fue la marcha más grande. Y bueno, quedó mostrado que el pueblo unido jamás será vencido, y es el principio del fin de estos gobiernos traidores. Que han entregado todo. El 18 todos a la plaza. Y bueno, y otra vez, claro. El 18 tenemos que estar todos en la Plaza Libertad, apoyando esta movida que viene de una iniciativa de la Asamblea Popular, pero que convoca varias organizaciones políticas también y varias organizaciones como la Coordinadora de Jubilados, como no sé si Plenaria está convocando, creo que sí. Varias organizaciones están todos invitados para hacer un gran fogón artiguista. Va a haber varios fogones, no sé si tú lo tenés después para adelante, bien. Federico. Entonces no nos vamos a tener mucho en esto. Solo que, ¿qué tal, amigos? Convoca a todos sus oyentes y amigos a participar y a mandar mensajes. Aparte va a haber talleres y eso, ¿no? Muy bien. La perla de la semana, pañales. Sí. Esto, usted que nos está escuchando en otra parte del mundo, y los que nos están escuchando del interior, van a quedar sorprendidos. En Montevideo gobierna desde hace 20 años, 21 años ya, el Frente Amplio Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, como se llaman, gente que iba a remover las raíces de los árboles, iba a sacudir las raíces de los árboles. Se ve que las oficinas con aire acondicionado que tienen esta gente que planifica y como es y desarrolla al Montevideo, una ilustre persona no tuvo más idea, la mejor y la feliz idea de que ponerle pañal a los caballos y los carritos y los de hurgadores para que no ensucien. Usted no lo había escuchado, Walter, se lo está escuchando. Bueno, no es una joda esto, es una verdad. Salió en toda la prensa y yo no sabemos si esta gente le dan un café fuerte, un té fuerte, o si fuman algo, o si fuman algo raro, o si el encierro los tiene mal. Lo primero que debería hacer estas personas que están así, que planificado en esto, es ir, vayan aunque sea, vayan al cuartel acá, puede venir, de caballería, y vean cómo es un caballo. Toquen un caballo. Vean un caballo enganchado a un carro. Tengan un poquito, aunque sea media hora de contacto con un equino. Y después verán cómo podrán tener otras ideas felices. Y mejores. Una cosa increíble. Se ve que este hombre tendría algún proyecto, algún emprendimiento. Y bueno, está, quedó por eso. ¿Qué vamos a hacer? Sigamos, vamos arriba. Discúlpeme. Yo estoy como loco, lo apuré. Vamos a una pequeña canción. Defensa del Gaucho, Alfredo Zitarrosa. Sí, pero vamos a una canción para no hacerlo tan aburrido. A ver. Sí, hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. Teléfono 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono 2-320-5004. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Pasamos a las vías de comunicación. Paso a las vías de comunicación. 2320-5004, el teléfono de Corsaria. 095-235-869. 095-004-710. ¿Qué tal, amigos? Soy.blogspot.com y ¿qué tal, amigos? .radio@gmail.com. Droguería Británica. Muy bien, vamos con las noticias sindicales. Exactamente. Esto es un medio nuevo, estamos saliendo recién. Contó una reformita acá que hicimos del programa. Estuvieron en conflicto, o están en conflicto todavía, los compañeros de la Droguería Británica. Resulta que esta droguería, medio de golpe y porrazo, apuntaló a cerrar. Y bueno, los compañeros fueron y ocuparon allí y estaban, bueno, viendo ahí, negociando todo el tema de los despidos y todo esto. Pero ¿cómo son los patrones? Por eso decíamos en el 1 de mayo que no se trata de cambiar de patrón, sino de terminar con los patrones. Porque el patrón, cuando no te precisa más, hermano, por más que vos te maté, te dice chau y está. Así que. Muy bien, sigamos, compa. Pluna. Bueno, en Pluna también hay una denuncia al sindicato, se acordaron otra vez de que tenían que pelear algo. Y siempre se acuerdan tarde, eso es lo que me molesta a algunos sindicalistas, ¿no? De que no se respetan los convenios, que tuvo que laudar el gobierno porque la empresa privada, socia, porque en Pluna hay una sociedad donde el Estado tiene el 25%. Y no respetaba el convenio. Entonces fueron los sindicalistas, muy amigos del gobierno, a reclamarle que el Estado era el que tenía el 25%. Sí, pero nosotros tenemos el 25%, pero no podemos hacer nada. Porque las condiciones que firmamos, dice, ellos mandan ellos. Y como las condiciones que ustedes firmaron no las hicieron ustedes cuando hicieron la licitación. Ah, sí, pero era así para que la compraran Pluna. Y eso es lo que se viene contra las privatizaciones. Así que bueno, así estamos. Correo. Bueno, una buena, esta es una buena. En el correo ganó la lista 1, o sea que sigue el Cacho Mato ahí, viejo y enorme dirigente sindical, que nunca ha dado un paso atrás y que ha peleado siempre. Y le ganó por 100 votos a las otras dos listas que lo oponían. Y la primera medida que van a tomar es sacar a a una mujer que está haciendo, que es la esposa de un dirigente del Zunca, llamar, sacarla de que está yendo a la comisión de género del PCNT, porque nunca nadie la nombró y todavía salió sin permiso el sindicato a hablar el primero de mayo. La primera medida, así. Así que los compañeros se pusieron las pilas y van con todo. Sindicato clasista, vamos a decir. Zunca. Lamentable. Acá, esto, yo tengo que hacer una cosa, mire. Difícil que yo vaya al centro porque realmente soy medio pajuerano y no me gusta mucho ir al centro. Pero voy al centro, estoy caminando allí por 18 de junio, me encuentro, viene una marcha al Yunca, una camionada, ¿no? 6, 7 camiones. Y siempre uno ve camionada de trabajadores, se pone contento porque por lo menos dice, bueno, están peleando. ¿Usted sabe qué iba haciendo esta gente? Iban insultando a todo el que pasaba. A las mujeres que pasaban le decían, bueno, de todo, porque un piropo es decirle, adiós bonita, bombón, yo qué sé. Pero otro tipo le decían cualquier cosa. A la gente mayor, porque eran viejos, le decían, si pasaba un moreno, le iban a decir, pero iban insultando a todos. Entonces iban, medio, vio con los ojos medio rojos, alguno medio como pasado de órbita, como que hubieran consumido algunas cosas extrañas. Y me puse a pensar, ¿no? Si el Zunca está en contra de la golpear a las mujeres, insultar a las mujeres, o sea, de la violencia contra las mujeres, exactamente, no me sale la palabra. Si el PCNT está en contra de esto, y la tercera pregunta que me hice es si esos tipos que estaban arriba de los camiones sabían por qué estaban arriba de los camiones, porque me parece que lo subieron como ganado, como oveja, más bien como oveja. Le dije, vamos arriba, vamos a darle al vino y a otras cosas que tenemos acá arriba y vamos de una. Lamentable, menos mal, y estoy tan contento de hace 5 años de haberme desafiliado del sindicato de la construcción, que no me representa. Frigorífico Canelones. Bueno, Frigorífico Canelones, hubieron elecciones, no sabemos cómo salieron, sabemos que hubieron elecciones muy importantes y nos gustaría si alguien de allí el frigorífico tiene el resultado que nos lo pasara. Empresa de seguridad, esto también otra noticia lamentable. Pararon casi todos los trabajadores de la seguridad, pero porque mataron a uno. Que está bien, unos delincuentes le pegaron un tiro a un trabajador de la seguridad y lo mataron. Ahora, cuando se estuvo peleando por el aumento salarial, por todas las reivindicaciones, por el ajuste de obra, por ropa, por todas las cosas que son totalmente explotados los trabajadores de las empresas de seguridad, muy poquito era lo que paraban. Entonces ahí te demuestra que los van a seguir matando como mosca, muchachos. Pues si ustedes no se unen para todo y para y con todo, y por favor, no le hagan caso a Evo, que sabe cómo van a ir, ¿no? El Dorado. Esta es una empresita que tiene como más de 20 supermercados en la costa de Oro, Rocha, Maldonado, 33, toda esa zona ahí. No sé si no tiene como 40 supermercados. Y bueno, estaban de paro los trabajadores. Esta gente del Encuentro Progresista, nueva mayoría, los dueños de estos supermercados. Se ve que usan el refrán, haz lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. Porque los reprimen a los trabajadores, les pagan 2 pesos. No quieren ni siquiera aceptar este convenio que salió ahora de mísero vintene. Y estaban en lucha estos trabajadores y de acá nuestro apoyo, ¿no? Centro de Derecho. Bueno, y acá para terminar, el resultado de las elecciones en el Centro de Derecho, la lista mayo 68 más o menos mantuvo el caudal de votos, siendo minoría absoluta, pero lo lamentable de esto es que las listas del Partido Nacional, las listas de derecha, aumentaron y son casi están a la par con las otras listas que también son de derecha y que por eso han aumentado, porque no hay diferencia entre una y otra. En 10 años en el Centro de Derecho nunca hubo una asamblea para discutir algo. Fue una elección igual así con esto. Así que fíjese cómo estaremos ahí, ¿no? Bueno, ahora vamos a la noticia barrial. ¿Puede ser, Federico? Puede ser. Le voy a nombrar varias noticias acá de la zona de Peñarol, Lezica, Colón, etcétera, etcétera. Y todo el que quiera mandarnos más noticias de estas que no conozcamos, Por favor, ¿a dónde las tienen que mandar, Federico? ¿A dónde nos tienen que llamar? A quetalamigos.radio@gmail.com o al teléfono 2320-5004 o al teléfono 095-235-869 o al teléfono 095-004-710 y la página web quetalamigosoy.blogspot.com. Bueno, muy bien, vamos rapidito porque se nos va la hora. En Santa María, la calle Santa María, desde Gioia a ya casi Fauqué, el basurero, el municipio no estuvo pasando a levantar la basura por más de un mes. Aducían que la gente le tiraba piedras y cosas así, que los insultaban, no sé qué, no sé cuánto, y estuvieron más de un mes sin pasar a levantar la basura. Imagínense cómo quedó eso, y ahora pasan de mañana, y cuando más o menos se le antoja al basurero pasar, y no le avisaron a nadie que iban a pasar de mañana, por lo tanto, es un caos. En Casa Valle y Camino Silva, ¿conoce ahí donde estaba Pérez Maquinón? Sí. Bueno, creo que era Pérez Maquinón. Ahí se ha formado un hotel, un complejo de vivienda, no un hotel, un complejo de vivienda, en un lugar ahí que está en ruina, están viviendo unos cuantos muchachos. Son el nuevo sistema de vivienda que ha creado el gobierno uruguayo. Para los que están en la zona, más o menos saben las condiciones que están eso. En Vélez Yrigoyen, calle muy querida por mi compañero Walter Hugo, y Garzón, entre la vía y Garzón, bueno, si usted pasa y no queda ahogado adentro un pozo, lo felicitamos. Los ómnibus están, todo el transporte que está ahí, está destrozando todo. No creemos que vayan a arreglar después que inauguren la avenida, ¿no? Pero estaría bueno ponerle a rellenar algo, no sé. Está a la vuelta el comunal esto, le digo, por las dudas que capaz que no se han dado cuenta los muchachos de la intendencia que... Bueno, en el Pororó, en la calle Pororó mismo, hay un caño de agua perdiendo de hace más o menos, 6 meses que pierde agua. Lo arreglan y pierden. No sé, se ve que los muchachos de la OCE, yo lo he visto trabajar bien, pero se ve que hay algún problemita más grande, y, no sé. O ahí para que largue aire, eso, no sé, que por eso lo dejan perder, no sé, no entiendo mucho. Yo de eso no sé mucho. En la calle Veraguas y Gioia, hay un vaso oral endémico, y no desde la huelga de los trabajadores municipales, sino de hace más de 3 años. La intendencia va a limpiar una vez por semana o cada 2 semanas con los camiones, pero de cualquier manera se vuelve basural endémico. Habría que buscar una solución. Yo creo que es hora, ya 3 años los vecinos soportando la mugre. Ahí, 3 años, creo que en 3 años se podría pensar, haber pensado algo. Un pañal, capaz. No sé, un pañal gigante para la zona. Está... Bueno, en Pinta y Melilla hay un árbol, hay un eucalipto muy grande que impide. Desde hace más o menos 100 años que está ese árbol ahí, ¿no? O más. Que impide la visión. Usted viene por esa calle, va a doblar hacia la izquierda y no ve nada porque está largo. Tiene que meter la trompa del auto, del ómnibus, ahí dobla 409. Y es una zona que hasta ahora no ha habido un accidente, pero un día va a haber un accidente grave. Y estaría bueno que cortaran un árbol, porque cortaron tantos árboles en la avenida Garzón de muchos años. Estaría bueno lo cortar, deja ver un poquito más. Y salvamos alguna vida antes de que sea tarde. También, digo, la intendencia, yo creo que alguna vez debe haber pasado por ahí, ¿no? Y bueno, acá la última noticia es que se ve que en el comunal están todos al... No, eso no lo podemos decir. Bueno, hemos terminado con las noticias barriales. Vamos a un temita musical, puede ser, para que entre por José Larralde. Y esto para los compañeros del comunal que están allí medio ocupados. 4 2 320 5004. Teléfono 2 320 5004. Noticias internacionales. Vamos con el resumen semanal de América Artiguista y Bolivariana. Brasil, el séptimo más grande. Sí, Dilma Rousseff dijo que Brasil ya era el séptimo más grande. Bueno, que empieza a repartirle un poquito para los más pobres de Brasil, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Solo es. Y bueno, y que Chávez iba a hacer una gira por Brasil, pero la tuvo que suspender por estar en mal estado. Y lo otro lamentable que pasó en Brasil, ¿cómo lo copian en todos lados, ¿no? Un diputado del Partido Comunista, que no vale la pena ni nombrar, presentó un proyecto sobre el código forestal, rechazado, ni se imagina, por toditas las agremiaciones campesinas, etcétera, etcétera, abucheado el tipo, pero como los traidores en todos lados aparecen por el lado de la izquierda, acá la mosca. Sigamos. Ecuador ganó el sí. Sí, en Ecuador triunfó el sí, lo que le va a permitir a Correa efectuar unas cuantas reformas y afirmarse, ¿no?, en ese avance paso a paso que va dando Ecuador hacia un mejor reparto social, hacia una vida mejor, ¿no?, de su población, ¿no? Ya arrancamos, vamos a correr esto acá. Cuba, socialista siempre. Sí. Siempre Fidel. Claro, siempre Fidel. Vamos arriba acá con Cuba socialista. Es lo que nos va quedando como dignidad y ejemplo en el mundo de cómo uno no se debe vender por pocos pesos, ¿no? Y los medios de comunicación estuvieron pasando todos estos días en blogs y todo, cómo torturaban y le pegaban a un tipo que murió ahí. Toda una cosa trucha, inventada, con filmaciones de otros lados, puestos con la cara del tipo. Una cosa tremenda, que fue desmentido, por suerte, por todos los canales y todo. Pero cómo utilizan todo para darle palo a Cuba, ¿no? Pero ahí está, siempre firme la islita, ¿no? Argentina, varios. Bueno, en Argentina tenemos de todo, mire. Desde que mandaron en cana a cinco... Mandaron en cana, no, lo llamaron a juicio y ya van, lo van a ser procesado, igual que en Uruguay, ¿eh? A cinco participantes del vuelo de la muerte, uno de los vuelos de la muerte, donde murieron unas monjas de francesas, creo que eran, y las primeras madres de Plaza de Mayo, que fueron secuestradas y muertas. Ya estos cinco tipos están siendo juzgados y tienen todo para caerle con todo, ¿no? Que si, no se les pegará un 0,01% acá en el Uruguay, aprender un poquito de la justicia argentina, ¿no? Bueno, lo otro, hubo una tremenda represión contra unos ambientalistas que estaban peleando contra la mega minería, y también fueron atacados en unos asambleístas por el agua. Un muchacho llamado José Vilche fue golpeado en Mendoza. Para ver todas las caras, ¿no?, la Argentina. Por un lado, los derechos humanos actúa bien, pero por otro lado sigue llamando a todos estos emprendimientos, igual que en Uruguay, y reprime al pueblo queriendo vender la tierra, ¿no? Sí, el agua también es un derecho humano, ¿no? Exactamente. Ah, y le voy a decir otra. En Misiones están vendiendo el agua que están sacando el acuífero guaraní, no me acuerdo a qué país. Cosa que no consultaban, porque yo... El acuífero guaraní también es mío. Es suyo. A mí también me preguntó si quería venderlo. Exactamente, bueno. En Misiones están embotellando y vendiendo el agua. Chile, unas cuantas malas. Claro, en Chile es tremendo todo lo que ha pasado esta semana. Pobres hermanos chilenos allí que están allí, van a tener que sacudirse una vez por todas el lomo, ese fascismo que tienen ahí algunos chilenos, ¿no? Vamos por de a poquito. Reprimieron la marcha estudiantil que hubo los otros días por igual que en Uruguay, peleando por el CEPOR, acá era el CEPOR de educación, allá no sé cuánto, por aumento, por más democracia estudiantil, de los centros estudiantiles, etcétera, etcétera, porque como acá están privatizando todo, ¿no?, y matando la enseñanza. Bueno, 18 detenidos. Esto en Santiago de Chile, en Alameda. Bueno, después, en Tiruna, o Tirúa, creo que se dice así, las mujeres mapuche salieron hicieron una declaración, salieron a la lucha contra la mega minería también. Todo casualidad, ¿no? Toda América, ¿no? Después tenemos que una gran represión en Coyhaique, también peleando por el agua esta gente, hubo una enorme represión. Y lo otro bueno, que un juzgado impugnó el uso de carro lanza aguas y de bombas lacrimógenas en una manifestación que hubo contra una minería. El juzgado por lo menos ahí estuvo bien. Y la última que le voy a poner, Marín, que fue la mano derecha de Pablo Neruda, estuvo hasta las últimas horas con él, saca una declaración de que Pablo Neruda fue asesinado por la dictadura chilena. Y hay todo un detalle que no le vamos a estar explicando, se llevaría horas, pero todas tremendas en Chile, pero el pueblo está moviéndose desde el sur al norte. El pueblo chileno empieza también a moverse, ¿no? Y eso es importante. Venezuela bolivariana, OPEP. Sí, bueno, Chávez invita. En Argentina encontraron un pozo de petróleo con 150 millones de barriles de petróleo, calculan más o menos. Bueno, y Chávez lo invitó a Argentina a sumarse a la OPEP. Un habilidoso, Chávez, un monstruo, ¿no? Bueno, y ¿qué más tenemos acá? Ah, tuvo que suspender la cumbre que iba a ir por Ecuador, Brasil y Cuba por sentía mal, no sé. Sigamos. Haití, ¿sabe que sigue existiendo? Sí, porque parece que Haití existe cuando hay un terremoto, o cuando sale alguno, se acuerda, o cuando vamos a mandar las tropas acá, para que se hagan un manguito a costillas de los pobres haitianos. Le voy a decir, hay un centro desplazado que sabe que le hacía el tipo, el dueño del terreno, los quiere sacar, le cierra la. Porque vamos a suponer un campito de fútbol, ahí he metido 30 familias. Cuando estos tipos salen a buscar algo para comer o a laburar o lo que pueda, el tipo le cierra le cierra el portón para que no entren. Le puso vidrio arriba y alambre de púa arriba de los muros para que no puedan entrar. A los que están desplazados, que lo puso el ejército de ocupación que está allá, lo puso la MINUSTAH, lo puso ahí, le cierra los baños, le estanca los baños con candado a la gente. Eso hace un haitiano, porque quiere vender ese terreno a un hotel que quiere venir a hacer los americanos ahí, en ese terreno. Bueno, y en esas condiciones hay 600.000 desplazados. Se calculan que van a pasar en este año unos 25 tornados que podrían tocar Haití. Hay 600.000 personas que están viviendo en una carpita de nylon. Por supuesto, cada milico que está allá come y chupa por no sé cuántas personas estas que se podía hacer viviente y todo, ¿no? Lamentable. Panamá, corruptos. Sí, acá en Panamá se mandaron una digna de pintado, ¿no? El ministro de nuestro, ¿no? Lo va a copiar en cualquier momento. No le demos la idea. Hicieron una ley ahí, le buscaron la vuelta, pasé el contrato directo a los proyectos energéticos. Todo el mundo recaliente, grandes manifestaciones, pero todo como negociado, bajo cuerda, ¿no? Sigamos. Bolivia, no del sur, ¿no? NCO del sur. Ah, sí, Bolivia aprueba la entrada al Banco del Sur. Va a haber una sucursal en Caracas, una en Buenos Aires y otra en La Paz. Algo que fue planteado por Chávez hace mucho tiempo, por Argentina, le fue planteado al Uruguay. Acá, nada, no queremos nada con Chávez, el gobierno acá. Lo único para puede ser, porque es un banco, hay plata. Como hay plata, puede ser que lo llamen a Chávez para pedirle, como siempre lo está salvando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sigamos. Paraguay. Bueno, Paraguay, unas protestas campesinas, que también se siguen movilizando, y bueno, tenemos que pasarlo porque siguen peleando, ¿no? Perú, Ollanta y Keiko. Sí, Keiko Fujimori, yo no puedo creer. Keiko Fujimori, hija de un dictador, que además se estafó todo en Perú, le ha sacado un poquito de ventaja en la, por lo menos en la previa, en las elecciones ahí. Así que no sabemos, pero van cabeza a cabeza. De cualquier manera, este hombre Ollanta Humala ha aumentado su caudal de votos enormemente y ya cambia el panorama político del Perú, ¿no? Colombia, Tanja Neymeyer. Sí, Tania Neymeyer, o Tanja Neymeyer, esta holandesa, en un libro que aparece publicado hace unos días, dice que llegará en primera línea fuego a Bogotá, como llegó Fidel a La Habana. Esta señora que la querían, la buscaban, para, la, bueno, está en la cabeza ahí de todos los aparatos de Estado y cosas para liquidarla, ¿no? No pueden soportar que un holandés se haya ido de visita a Colombia y se quedó en la guerrilla y se hace guerrilla en las FARC, acá no me mueve nadie. Y le escribe y hace un libro que se llama La vida es difícil, papi, o algo así, que está medio escrito sobre la vida de esta guerrillera a sus padres, ¿no? Creo que por ahí vamos quedando, ¿no, compañero? Sí. Por ahí vamos quedando y pasaríamos a un nuevo tema musical. Ah, no, espere, que nos quedó una importantísima, que es justamente la que queríamos, de América, que queríamos leer, que es Puerto Rico. En Puerto Rico cayó el machetero, el hombre más buscado. Los macheteros son una fuerza, un ejército popular, digamos, que quiere liberar a Puerto Rico. Usted sabe que Puerto Rico fue anexado como estado de Estados Unidos, ¿no? Norberto González Claudio. Formaba parte de las filas del Ejército Popular Boricua. ¿Sabe cuánto estuvo en la clandestinidad este hombre? Este hombre, junto con otros históricos de Puerto Rico, de este Ejército Popular Boricua, robaron la Reserva Federal de Estados Unidos, un tren. Claro, 30 millones de dólares se llevaron hace muchos años. Imagínese que los Estados Unidos, quienes le querían comer el hígado, y a uno de los líderes, que es uno de los líderes de la resistencia puertorriqueña, que no me sale el nombre ahora, no me viene a la memoria, lo mataron a tiro, que es la canción que vamos a pasar ahora de Calle 13, que se llama Querido FBI. Pero este hombre estuvo 25 años, 8 meses y 10 días en la clandestinidad. Lo atraparon con 65 años de edad, y cuando lo atraparon le preguntaron qué pensaba, dijo que él quería su pueblo libre de los Estados Unidos y que iba a seguir peleando hasta el último día de su muerte. Un ejemplo de resistencia y dignidad, y bueno, acá lo vamos a homenajear a este hombre con Calle 13. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros, Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tenés problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. Oriente Medio y Asia. Pakistán, atentado. ¿Hacia dónde ibas? No, acá estamos. Bueno, es un nuevo formato, le estamos dando al programa y tenemos que chaparle la mano. Y tenemos tanto para allí que no sé a qué hora vamos a terminar hoy. Bueno, Pakistán, atentado, mueren 80 personas, fue el primer atentado casi en estos tipos que dicen ser que son de Al-Qaeda, que dicen ser terroristas, que dicen que no tienen nada que ver con la CIA, que dicen que le mataron a Bin Laden, pero que Bin Laden está muerto hace no sé cuánto, y es, le dan de comer a la CIA con esto. El terrorismo, la verdad, que conduce siempre a la derecha, así que... Bueno, y también lo otro que ha hecho el gobierno de Pakistán, negar de que haya dado habilitación a Estados Unidos, al ejército, a la CIA, a todo eso. a todo ese engendro de entrevistar a las viudas de Bin Laden, como había salido en todo el mundo, que hay un lío ahí tremendo, de vuelta. El que sufre es el pueblo pakistaní, que siempre le matan a alguno. Bahrein, dictaduras. Sí, esto es tremendo, ya del 14 de marzo que Bahrein fue invadido por Arabia Saudita y otros países de allí, pidiendo el presidente del país de Bahrein, no es un país, es un emirato, le pidió a los países vecinos que no invadieran porque el pueblo lo estaba para tirar. Entonces ahora Bahrein es el presidente bahreiní, con dos ejércitos de ocupación de dos países diferentes, más la quinta flota de Estados Unidos, por supuesto, no podía faltar, ¿no? Y todo el pueblo es el enemigo. Es una gran cárcel, una gran cárcel. Son 1,5 millones más o menos ahí, vive. 2 millones creo no llega. Ando ahí más o menos, capaz estoy errado en la cifra, pero son poquitos. Bueno, y represión, despido masivo de enfermeros, de profesores. ¿Saben por qué echan a los médicos y los meten presos? Porque los médicos son los que ven cómo ven los tipos de las torturas. Vienen. Entonces te empezaron a denunciar. Ah, también sos terrorista, preso. Gente condenada a 30 años, gente condenada a cadena de muerte. Nadie dice nada. La ONU, la OEA y la OEA no. La ONU, la OTAN, todo esto no existe. Bahrein parece que no existe. Bueno, lamentable. Siria, red terrorista. Sí, cae una red terrorista. Atraparon una red terrorista, unos cuantos tipos que aparentemente estaban pagados para conspirar contra el gobierno sirio. Están todos detenidos, ni que hablar que los van a hacer boleta. Y se entregaron 3.713 personas que habían participado en actos y atentados inducidos por esta gente. Se entregaron a las comisarías y están declarando, ¿no? Así que ahí se va a armar una de novela. Libia, siguen bombardeos. Sí, continúan los bombardeos, y lo más lamentable es que la ONU, esto que fueron a salvar vidas y personas y etcétera, etcétera, bombardeó un parque infantil. Un parque infantil allí, fueron y placa, placa, placa. Se ve que confundieron las hamacas con misiles y los toboganes con lanzagranadas y no sé. 8 muertos, 2 periodistas, una cosa increíble. Y lo otro, Ah, sí, que primero. Y miren lo que dice la ONU, hemos leído un comunicado de la ONU increíble. Están invadieron Libia, están bombardeando, le están haciendo pelota a todo, porque rompen todo, hospital, escuela, todo. Y después sale una declaración que necesitan juntar dinero para ayudar a los civiles en Libia. No sé cuántos millones de dólares le faltan. Vos no entendés nada. Pero estamos bombardeando, le destruimos la escuela, le destruimos los parques infantiles y después salimos al. Es una ironía tremenda. Hay que despertarse. Egipto, libre y también solidario. Sí. En Egipto, muy bueno lo que está pasando. Primero que nada, que abrió la frontera, el paso de Rafah hacia Gaza. Por lo tanto, ese bloqueo de Gaza se empieza a romper con la unión de los pueblos árabes. Que quieren realmente un cambio, ¿no? Un cambio social importante, ¿no? Y en Egipto se realizó otra vez la primera nacionalización. Nacionalizaron una cadena de ropa, muebles y otros enseres. Así que, bien por esta, y ojalá que sigan así. Palestina, Al-Nakba, 14 de mayo. Sí, el 14 de mayo se conmemoró en Palestina el Al-Nakba, que significa Día del Desastre o no, Día de la Catástrofe. Significa eso. Ese día se cree la creación del Estado colonial de Israel, destruyendo un país con 11.000 años de historia. ¿Qué más podemos decir? Nada más. Estado genocida y colonial de Israel. Sí, este Estado genocida y colonial de Israel sacó una ley que le impide a los palestinos celebrar el Nakba, o sea, el Día de la Catástrofe. Japón, ¿dónde están los residuos tóxicos? Bueno, esto es tremendo, tengo tanto material sobre eso que a veces te dan ganas de no sabes meterte dónde. Pero le vamos a decir, ya hace 7 semanas que pasó el terremoto, porque la gente, acá todo el mundo se olvida. Te meten al otro día la represión contra la raza y esto y lo otro y se olvida, ¿no? Y le vamos a decir, Fukushima está a punto de desarmarse todo. Está las plantas están hechas pelota, no las van a poder recuperar. El 18 de marzo apareció plutonio en Estados Unidos, más de lo que tendría que haber. En Idaho, 80 veces el potencial de yodo en un río. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Los endocrinólogos del mundo están diciendo que no hay un mínimo de radiación tolerable para el cuerpo humano. Porque viste que ellos ya te están diciendo, no, se encuentra tanto, pero el mínimo es tan... Mentira, no hay un mínimo de radiación para el cuerpo humano, toda la radiación es mala. Y ha llegado no solo a la costa de Estados Unidos, sino, bueno, Filipinas y en otros lados, ya se está llegando la radiación de Fukushima. Había unas notas que decían, ¿qué esperan para evacuar totalmente de Japón? Porque esto se viene una catástrofe importantísima. Estado Imperial de Estados Unidos. Bueno, sí, acá, ¿sabe lo que dijo Dick Cheney, el ex vicepresidente de Bush? Dijo que gracias a la tortura, al agua simulado ese, como era, al submarino, encontraron a Bin Laden. Y que por lo tanto Estados Unidos lo tenía que usar todos los días, todas las horas, todo el momento. La 24, sí. Y nadie le dijo que no. No escuchamos a Obama decirle que no. Ni a Mujica, así que no. El Premio Nobel de la Paz. Sí, el Premio Nobel de la Paz. Lo otro, se está haciendo una cadena para que liberen al soldado Bradley Manning, que vimos una foto el otro día en internet de cómo está este tipo, ¿sabe cómo lo tienen? Oh, pobrecito. Le han dado más palos que una milanesa y se ve que le están haciendo tortura de todo tipo. Bradley Manning es el soldado que ha denunciado por internet a... Bueno, se me tranqué. Ha denunciado, ha hecho todas las denuncias que han salido por este hombre. WikiLeaks. Por WikiLeaks, exactamente. Y lo apresaron, acá lo tienen Disculpen, ¿no? Pero no, nos hemos trancado un poquito. Bueno, y se está pidiendo la liberación de este soldado. Grecia, huelgas. Sí, bueno, una huelga tremenda en Grecia, donde todo el mundo, ha habido 14 detenidos, están contra el rescate que quiere hacer el FMI, que los va a hacer pelota, y bueno, están todos los periodistas adheridos allí, también a esta huelga, ¿no? Sigamos. Italia, cómplice de asesinato. Sí, Italia es cómplice de asesinato porque ha dejado... En el puerto de Lampedusa ha dejado16 días a la deriva una barca donde murieron 61 migrantes. Y los aviones y los barcos sabían que estaban ahí, lo dejaron morir para... Y ahora hay cantidad de gente navegando y nadie lo rescata, ¿no? España, desocupación. Ha aumentado tremendamente la desocupación en España y bueno, es muy preocupante. País Vasco, ¿por fin unidos? Sí, aparentemente están unidos haciendo un partido político de izquierda, que une a la izquierda adversaria, y por suerte podrán hacer frente al imperialismo español de una vez por todas, ¿no? Por acá te vamos con la noticia, compañero. Vamos bien rapidito a una canción de Teresa Parodi, Aún Caminan Conmigo. Va a tener que dejar a Gustavo ahí, ¿no? Acá con el espacio de Federico estuvo ahí. Tenemos tanta información. Tenemos 8 grabaciones hechas en la marcha. No sabemos si nos va a dar tiempo para pasarlas porque tenemos muchas cosas. Y tenemos a Gustavo que nos va a contar todo lo que estuvo haciendo en el Abrazo del Puente. Y también viene otro compañero a contarnos un poco eso. Entonces queremos ir por parte. Ahora Federico con su espacio. Federico estuvo ahí. ¿Y a dónde tenés que estar también en la semana, ¿no? Bueno, para empezar, estuve en la marcha por la tierra y por el medio ambiente que hubo el viernes de tarde. De verdad que arrancaron ahí de tener flores y propios, ¿no? A las 3 de la tarde, 15 horas, llegando al palacio cerca de las 17 horas, Federico. Bueno, acá tengo algunos volantes de la marcha, unos que son de los vecinos de La Paloma, que dicen, nuestra paloma es limpia, cuidada, segura, tranquila, armónica con la naturaleza, así la creamos nosotros y los miles de turistas que la visitan todo el año. Todo lo contrario de lo que ofrecen los proyectos con lo que se nos sacude periódicamente. El actual dice que habrá 28 camiones por día entrando con 30 toneladas de troncos cada uno y saliendo vacíos. Nunca estará limpia, no podemos cuidarla, su población estable o no, mayores y sobre todo chicos no podrán estar seguros ni tranquilos. No hay armonía que resista el ser turística solo 2 meses por año, como se ofrece, y avasallada y descuidada los otros 10. Como acá habla de, debemos luchar para mejorar lo que tenemos, con lo que se logró hacer la segunda ciudad balnearia de Uruguay y la primera oceánica. La inversión que construyó más de 2.500 millones de dólares en hoteles, restaurantes, complejos, casas para alquiler, comercios, etcétera, o sea, más que Bosnia, y la pesca y la construcción que alimentaron sin ningún apoyo exterior nuestros inviernos. Y acá hay una parte que no estamos muy de acuerdo, porque dice, lleven la madera a fraiventos de otra forma, será más cara, pero deben pagarla quienes entraron en ese negocio con el apoyo de subsidios que pagamos todos los uruguayos por más de 500 millones de dólares, por cuenta de ellos deben ser los gastos, no solo las ganancias. Y bueno, acá no estamos de acuerdo porque el tema es el modelo forestal del país que no queremos, y entonces no es un tema de que la lleven por otro puerto o hagan el puerto, el megapuerto, no, en otro lugar. Es que no lo hagan, que se vayan las multinacionales y que se produzca para alimentación de las personas y no para enriquecimiento de los madereros que quieren hacer las industrias contaminantes de celulosa en Uruguay y después vendernos los materiales ya producidos. Y dejar la contaminación acá, llevarse las ganancias y allá en el norte producir las cosas que no son contaminantes y vendernos a nosotros por millones de dólares, cosas que de repente no precisamos, porque precisamos lo que se precisa es alimentación, salud y vivienda, no se precisa consumir más papel y el modelo consumista que avasalla con el medio ambiente, ¿no? De acuerdo, Federico, está dentro del egoísmo, ¿no?, en el cual se vive, y si no comprendemos que la lucha es más general, lo cual más adelante remarcaremos, ¿no?, que vimos en el Abrazo del Puente, que ya en la proclama de Gualeguaychú se dice que no se quiere papelera en ninguna parte del río Uruguay. ¿Seguimos ahí con algo más que haya dejado la marcha? Tenemos desde la marcha, Comuna Canaria y Neptunia Sociedad Anónima, responsables de los desalojos de familias del Remanso. La Intendencia Municipal de Canelones permite a Neptunia Sociedad Anónima adeudar desde 1947 más de 2 millones de dólares. La Comuna Canaria en el año 2010 intima a pagar su deuda a Neptunia Sociedad Anónima sabiendo que las consecuencias recaerían sobre los habitantes de los terrenos en cuestión. Desencadenan proceso de desalojo de familias que habitan desde 3 a 12 años, terrenos que fueron abandonados hace más de medio siglo por Neptunia Sociedad Anónima. La ley de usurpación 18.116, votada por todos los partidos, amenaza a cualquier ocupante con quedar en la calle o ir a la cárcel. ¿La solución pasa por dejar a más personas en la calle? No a los desalojos en el Remanso de Neptunia ni en otros lugares. Sí a la ocupación de tierras y viviendas abandonadas. Y pone una página web que es http://asamblearemanso.blogspot.com. Recordamos que estamos en ¿Qué tal amigos? De 9 a 12 todos los domingos y nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com 2320-5004 para comunicarse con nosotros y nuestra página www.quetalamigos.tk 095-235-869. También ahí nos pueden escribir mensajes, se pueden comunicar con nosotros. Seguimos, Federico, con más, bueno, noticias, ¿no?, de tu recorrida. Ayer fui a un lugar medio desagradable, la casa de Bertolt Brecht. Había una charla, supuestamente que era de gente, luchadores sociales o activistas sociales, militantes sociales, cosas de esas. Y bueno, se me entregó un volante, que un papel que decía como que el Frente Amplio había generado espacios de discusión y no sé qué, pero que la gente no sabía aprovecharlos. Y después habló un catedrático de la Universidad de la República, de Facultad de Economía, que hablaba como que el modelo que se está fomentando era bueno porque permitía generar ciertos ahorros que habían permitido bajar el desempleo y... ¿qué otra cosa dijo? Generar ahorros como para poder hacer los planes de equidad, esos que hacen de limosna, así. Sí, sí. Y bueno, ahí aguanté esa charla nomás y me fui. Después venían otras charlas que de medio ambiente. Si resucita a Berto Blech, le hace una obra de teatro ahí cortita para ellos, no me los mata, ¿no? Sí, sí. Y son los oportunistas que están en varios lados, ¿no? ¿Qué va a ser? Y por eso hay que separar las aguas siempre, Luis. Claro, o sea, las casas volverán al pueblo y la casa de Berto Blech estará en manos del pueblo nuevamente, ¿no? ¿Qué va a ser? Hay que dejar. Bueno, acá tengo actividades para la semana que viene. El 18 de mayo, fogones artiguistas en Canelones, en el Parque Artigas, de 11:30 a 15 horas, con Mongogueada, Contacto Franco, Ciudad de la Costa, Plaza Selmán Michelini, Yanatacio y Becu, a partir de las 14 horas, hablarán docentes sobre Artigas, en Las Piedras, fogón artiguista y olla popular, en República Argentina 507, en el local, a unos pasos del anterior, estaremos desde la mañana. A las 14 horas, el compañero Gonzalo Abella y otros integrantes del coordinador irán para dialogar con los compañeros sobre el Bicentenario de qué. Convoca agrupación Che Guevara de Asamblea Popular. En Maldonado, en la ciudad de San Carlos, a partir de las 15 horas, en el Parque Cayetano Silva de San Carlos, participan los estudiantes de Historia, Gonzalo Martínez de Montevideo y Tania Fernández de San Carlos. El profesor de Educación Física Carlos Pérez y el cantor popular Julio Fernández. Fogón, mate y tortas fritas. En Montevideo, en la Plaza Libertad, a las 14 horas. Talleres de Derechos Humanos con Irma Leites y el doctor Elio Sartú. 16:30, Medio Ambiente, con la participación de los integrantes de Asamblea de Callejón y la Comisión Medio Ambiente de Asamblea Popular. A las 17:30, Historia, con el historiador Gonzalo Abella y la profesora Alicia Fernández. Y a las 18:30, Canto Popular. Y la fuente es elpolvorin.over-blog.es. Después, el lunes 16 de mayo, a la hora 18 en Afutu, que es en Jackson 1136, se reúne la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití, y dice: el término periodismo incrustado se usa para referirse a los periodistas que trabajan dentro de una fuerza militar para cubrir las noticias de la guerra desde el punto de vista de esa fuerza militar. Son una parte de la fuerza de combate, aunque no lleven armas de fuego. Se acaba de inaugurar en el atrio de la Intendencia de Montevideo una exposición en que muestra a las tropas uruguayas en Haití y el Congo en actos humanitarios hacia la población civil. La misma es obra de un fotógrafo que fue llevado durante un mes por el ejército uruguayo a esos escenarios y pagado por ese trabajo para limpiar la cara de la intervención de esas tropas en territorios que no tienen nada que ver con la defensa nacional, sino todo lo contrario. Llama la atención que para jugar con gurises o atender las necesidades de la gente no se envíen médicos, enfermeros, maestros o asistentes sociales, aunque eso fue propuesto varias veces por el PCNT al gobierno. Y en cambio se envían tropas que, como ya lo dijo el general Rosales, están reclamando más dinero porque se vieron obligadas a cumplir funciones humanitarias a pesar de que esto no estaba previsto en el contrato, que era solamente por seguridad y que llega a un punto en que no es negocio. Por esa misma razón, para demostrar que esas tropas bien merecerían un aumentito, es que esa muestra fotográfica se llama Más allá del deber. Estamos tratando de armar una contramuestra con fotos sobre la cara real de las llamadas misiones de paz. Aquí van algunas fotos, ahí me mandaron en el mail, sacadas por periodistas independientes, de esos que en vez de ir con todos los gastos pagos por el ejército, van a riesgo de que les peguen un balazo, como ya ha pasado con varios en las más distintas partes del mundo en guerra. Estamos pidiendo la colaboración de todos en esta tarea. De ser posible, quisiéramos llevar esta muestra de Las Piedras, el acto en el que se pretende mostrar al ejército que realiza estas misiones de paz como teniendo algo que ver con aquellos que hace 200 años fueron todo lo contrario. Se levantaron por la soberanía y el derecho de los pueblos a disponer de su tierra y su destino, y vinieron tropas imperiales a pacificar como van ahora estas. Esa muestra bien puede ser un homenaje también a los verdaderos periodistas independientes que caen asesinados en el cumplimiento del deber. Todos aquellos que tengan o puedan acceder a fotos demostrativas de lo que realmente hacen las misiones de paz, pueden enviarlas. Bueno, y tenemos algo más por acá, más. Sí, adelante. Yo tengo información abierta. El martes 17 de mayo, entre las 13 y las 16, en la explanada de la Intendencia, que es en 18 de julio y Ejido, se va a exhibir fotos de la represión en Haití, que también organiza la coordinadora por el retiro de las tropas, y pueden entrar en el blog de ellos, que es fueratropasuruguayasdehaití.blogspot.com. ¿Sabes lo que no entiendo de esto? Es que esta gente habla del PCNT como que estuviera en contra de esto, pero el PCNT apoya a este gobierno en todos los actos que hace. Entonces, me parece medio raro. Me suena, realmente me suena mal. Digo, me encantaría que esta gente hiciera, viste, ahí en el Palacio Legislativo, una pancarta y todo, y en la sede del frente, ahí donde se está decidiendo dónde va, o en el frente al cuartel. A ver hasta dónde dan, porque capaz que solo bla, bla, bla, que es lo que me parece que son nada más. El domingo 22 de mayo, a las 9 y media, en Camino Gregorio 6262, entre Uruguay y Calpino, se va a realizar una jornada huertera en Cuchilla de Pereira. Es una actividad abierta, gratuita, en la que no se necesita conocimiento previo para asistir. Se realiza trabajo práctico en experiencias de agroecología, se intercambian experiencias y conocimientos sobre el tema, se realizan intercambios de semillas, se elabora una comida en conjunto. Participamos trabajadores, estudiantes, organizaciones, etcétera. Convocan Sembrando Participación y Grupo Jornadas Chacreras. El martes 17 de mayo a las 18:30 en Sala Paulina Luisi del anexo del Palacio Legislativo se va a realizar una actividad que es varios integrantes del Parlamento Europeo, especialistas en temas energéticos y representantes políticos uruguayos, participan este 18 de mayo en Montevideo en una charla abierta sobre energía nuclear. La actividad se denomina Después de Fukushima, Europa se despide de la energía nuclear. Y por acá, ¿cómo andamos? Y bueno, acá hay algo llamativo que dice que Uruguay va a invertir $1,000,000 para investigar si es viable una central nuclear en Uruguay. Sí, esto ya está comprado, la central nuclear, del viaje de la señora que bailaba arriba de las mesas, ¿se acuerda usted? Margarita Muñoz, arriba, Marita Muñoz, perdón, arriba de las mesas en Israel, con Tabaré Vázquez y todo esto. Este negocio ya está arreglado. Hacen esto para decir que hubo debate. Entonces acá tendremos que ir, los que podamos y los que entiendan algo, a darle la pelea ahí mismo adentro, y decirle lo que son, los caraduras. El viernes estábamos en la marcha por el medio ambiente y por la tierra, y precisábamos ir al baño, y fuimos al baño de Lipa. Ajá. Y en el baño de Lipa habían carteleras sobre energía nuclear que decían las ventajas y desventajas de la energía nuclear. No puedo creer. Sí. Después hablaban sobre que en Fukushima que había faltado ciertas precauciones de no sé qué. Increíble. Siendo que Japón es uno de los países más avanzados, entonces era como estaban mintiéndole a la gente. Eso en el IPA. Después, el domingo 22 de mayo, a la hora 14 a 17, en el espacio de actividades culturales y recreativas Terruño, que es en Abayuboa, casi Artigas, a 20 metros del arroyo, en Pando, Pinar Norte, kilómetro 32.5 de Intermaniario y 31 de Yanatacio, se va a realizar una actividad que es también encuentro de semillas y alimentación. Y bueno, se va a estar organizando esto. Pueden entrar al blog que tienen, que es encuentrodesemillas.blogspot.com. Y después el viernes 20 de mayo a la hora 19:30 en Chaná 2032 se va a poner, a hacer un videoforo en un centro de género y diversidad sexual, que pueden entrar en la página géneroydiversidad.org. Y bueno, eso nomás. Muy bien, buenísimo. Así que todo lo que quiera tener más información sobre esto, nos llama, nos manda un mensaje y se lo pasamos. Quiero agregar una sola cosita en cuanto a los oportunistas que andan por todos lados y que estaban ahí en la casa de Bertolt Brecht, no sé, que antes la han tomado, pero ya les va a tocar el lugar. En la marcha vimos a un oportunista, vecino acá de la zona, Lucas Pitaluga. Nosotros tenemos que decirlo así directamente, porque a los oportunistas hay que combatirlo en todos lados, a muerte. Este hombre, que es un cara dura, que se hace el que está con... Donde hay marcha, él está. Y después va y apoya al Frente Amplio, que había formado la corriente 20 de mayo. Nosotros veníamos dando los volantes con la cara a Germán y nos fue a agarrar y dijimos directamente, a Germán no te lo damos, vos sos un traidor. Y se hizo el sota, como que no escuchó lo que le dijimos. Estos caradores que combatirlo todo el lado. Lucas Pitaluga, sos un oportunista, te querés ir a las marchas, te metés en las marchas como fuiste a la de los vascos, como fuiste a la del 20 de mayo, etcétera, etcétera, y después salís votando con los pies todo lo que te pide tu gobierno Frente Amplista. Y no estás en la Asamblea Popular, como alguna gente está diciendo. No pertenece a la Asamblea Popular. Lo vamos a decir directamente de estos micrófonos. Vamos a tener que ir bien rapidito a una canción. Los que mueren por la vida, puede ser, compañero. Dalí primera. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por eso, ¿no? Ah, cortita. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que no la cambió por nada, que fue la bandera uruguaya. Bien, más allá de todas las discrepancias que podemos tener con esta patria, lo importante era que estuviera en alto la bandera uruguaya para que vieran los medios de comunicación. Y estuvimos ahí adelante con la bandera uruguaya, con los brazos acalambrados. La bandera era yo, sí. Lo que pasa es que no se me distinguía porque usaba estos lentes negros. No, claro. Yo no. Y bueno, se leyó la proclama. Es para identificarlo bien, para tenerlo en los archivos. Y bueno, se leyó la proclama, donde no solo se castigó, por decirlo de algún modo, se referenció al gobierno uruguayo, sino al gobierno argentino, donde los muchachos de Gualeguaychú, porque hay brigadas de jóvenes que defienden el medio ambiente, vestidos de verde, otros vestidos de amarillo, repartían volantes con el himno uruguayo. Y cantamos los dos himnos. ¿Qué le parece, vio? Cosa que los medios de comunicación no mencionan. Se leyó la proclama, como le dije, se hizo referencia no solo al gobierno uruguayo, sino también al gobierno argentino. Y se volvió a aclarar que no queremos pastera en ningún lado. Claro. No sol ni del lado de usted ni del lado de nosotros. Ellos reconocen que la que empezó esto cruzando el puente con algún otro profesional, con un ingeniero que no recuerdo el nombre, pero fue Delia Villalba, uruguayo. No, es que, mirá, Delia cruzó el puente y empezó. Yo entré en internet y es más conocido en Argentina de Delia Villalba, hasta la Patagonia, en uno no es broma, en diario La Patagonia nombrando a Delia Villalba. Y acá en Uruguay no. Salvo los que están más o menos en la lucha ahí, saben quién es, ¿no? Esta gran, enorme luchadora, le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? A Delia, ¿no? Pero increíble, ¿no? Hay un espíritu de organización que también lo vi en la ciudad, en el tema del tránsito el sábado. Uh-huh. Un momento, había gente vinculada al tránsito del gobierno ordenando el tránsito más allá de los semáforos, más allá de todas las señalizaciones. Hay un orden en Gualeguaychú que es bastante asombroso, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es nuestra ciudad o nuestro país. Se leyó la proclama, se hizo referencia a los dos presidentes, se cantaron los dos himnos. Ajá. Y bueno, eso que no queremos papelera en ninguna parte del mundo. No es que no la queremos ni de su lado, en ninguna parte. Seguro. Con respecto al gobierno argentino, ¿qué han dicho ellos? Más o menos. Y está muy claro que el gobierno argentino fue oportunista. Uh-huh. Usted sabe que en cualquier organización que usted haga, aunque sea para tomar el té en su casa, siempre va a ir alguien con diferentes intenciones, ¿no? Y bueno, lo toman como eso, se han dado cuenta, y creo que el movimiento en estos 7 años debe estar en uno de los momentos más puros, ¿no? Donde se han separado más. Donde están separando aguas. Sí, como eso. Aquellos que hablábamos hace mucho tiempo, ¿se acuerda que yo le comentaba que, que esta gente debería separar aguas, ¿no? Deja leer algo de uno de los materiales que conseguí. El gobernador Bussi de Entre Ríos también se ha hecho ecologista, dice. Ha llegado a pedir permiso al gobierno nacional para llevar el caso de la instalación de las papeleras frente a Gualeguaychú hasta el Tribunal de La Haya, mientras que la papelera IBI, ubicada en su provincia, fabrica 18.000 toneladas anuales de pasta de celulosa, para lo cual, además de violar sistemáticamente las normas ambientales, viola todo tipo de norma laboral y de producción, con trabajadores en negro o con contratos basuras, impidiendo la sindicalización y sin tener ningún tipo de seguridad industrial. Así que bueno, está de manifiesto que esta es una lucha por el medio ambiente. En algún momento toda esa gran jornada que usted vivió, ¿se logró identificar al enemigo principal? Porque eso es importante también. A ver si usted me entiende qué me refiero. Sí, sí, sí, sí, sí. Usted se refiere a un sistema, se refiere al capitalismo. Exactamente. Porque yo puedo hacer como hacen estos compañeros de Haití, protestar contra las tropas en Haití. Podemos ir otro a protestar contra los, yo qué sé, las tormentas aéreas, otro. Y no identificamos al enemigo, que es el capitalismo, estamos siempre la misma, vamos a hacer un montón de grupitos, un montón de perejiles saltando, que nos terminan en la primera cambio, ¿entiendes? Nos dejan protestar. Ahí nos dejan protestar, nos dejan gritar, todo lo que quieran, ¿eh? Ahora lo que les duele a ellos es que les cortemos las cadenas productivas, ¿entiendes? Que los identifiquemos. Este es el imperialismo, el capitalismo, este es el culpable. Ahí cuando me empieza a doler. Estratégicamente le podría decir concretamente sí. Estratégicamente, pero tenemos que ser honestos y esto nos ayuda a depurarnos a nosotros también. Están en vías de. Están más maduros. Ahí está, está más maduro el tema. Está más maduro y se está en vía de darse cuenta que esto tiene que ver con todos. Porque hoy el compañero leía una cuestión ahí de Rocha. Donde la gente de La Paloma, era más bueno, ¿no? Unión de Vecinos de La Paloma. Claro, ahí está, la Unión de Vecinos de La Paloma. No me pongas las maderas acá, dejala fragmente. Es como que yo diga, no me pongas el contenedor de la basura en la puerta de mi casa, ponésela al vecino. Entonces, no, compañero, así no vamos. Entonces, cuando nosotros identificamos el enemigo, cuando avanzamos, ¿no? Pero eso que vos tenés muy claro, Luis, yo sé que no, por supuesto. Lo importante es hacer algo. Es para ir sabiendo si van avanzando. Yo creo que van avanzando. Porque se dieron cuenta de los oportunistas. Ahí está. Vos me estás hablando de algo de Uzi, que es importante. Sí. Cuando hace un tiempo era levantado este hombre como un luchador, ¿no? Sí, hay que darse cuenta que la lucha de ellos es la lucha de los palestinos, que cuando un soldado israelí le apunta a la cabeza a un nene palestino de 10 años, te está apuntando a vos también. Hay que entender que la lucha por las papeleras, por el medio ambiente, es la lucha de los sin tierra, es la lucha de los mapuches. Es tu lucha, es la lucha de los indios peruanos en el Amazonas, que esto es general, ¿no? Es un enemigo común, que es el sistema. ¿Sí? Bárbaro. Por eso, porque es importante ir midiéndolo los avances. Por ejemplo, la marcha de los otros días que fue contra... Un grupo marchó contra la Tirí, otro grupo marchó por la preservación del el medio ambiente en Rocha, el otro grupo marchó por esto. Y había, entre todo ese grupo, había un grupo de gente que marchaba por no solo por el medio ambiente en lo general, sino ya con el objetivo de que sabiendo que es el capitalismo el que produce todo esto, ¿no? Y eso es lo que... Pero no eran todos. No eran todos. Entonces aquí viendo, capaz que a esta gente le da para luchar hasta ahí. Mañana cuando le invada la tierra a la Tirí, no les da para ir a ponerse frente a las máquinas y hace un piquete, ¿entendés? Entonces hay que ir viendo hasta dónde van avanzando los pueblos, de qué manera van avanzando y hay que ir midiendo esos avances. O sea que quedamos muy contentos con lo que tú nos decís, de que este pueblo ha ido avanzando en su desarrollo, ¿no? Cerrando, tiene muy claro los oportunistas, la jugada que hizo el gobierno de ellos, tiene muy claro que la papelera no puede ir a ningún lado. Por lo menos se manifestaron que no vaya en toda la cuenca del río Uruguay. cantamos los dos himnos, nos agradecían de que estuviéramos ahí, saben separar las aguas, nunca nos vieron como enemigos. Y bueno, eso en resumen lo que vivimos. Y si quiere, para cerrar, pasamos a un artículo que usted me dio acá. Ah, esto sí, esto, pero espera un poquito, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un temita musical para no aburrir el vecino, vaya escuchando un poquito de música, y después vamos a ir, le voy a avisar, le vamos a pasar, después de este tema musical, le vamos a pasar una grabación, de todas las que tenemos, vamos a pasar una solamente hoy, que es la del compañero Basso, un productor de Totoral del Sauce, no me abrumen con tanta información, y Gonzalo Abella, que... Gonzalo Abella habla 41 segundos y dice todo, ¿no? Con respecto a la marcha del viernes. Y después vamos con esta lectura suya y ya con el invitado del día, Barrospo. La era está pariendo un corazón. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. Bueno, acá estoy con un productor del Sauce. Sí, señor. Yo me llamo Daniel Basso. Soy productor del Sauce. Y lo único que aspiro es a que la gente entienda de una vez que estamos defendiendo no solo su suelo de la patria, estamos defendiendo la soberanía de nuestra patria, de las próximas generaciones que vienen, que no encuentren las mafias rusas instaladas en nuestro país o las mafias de la droga, obligándolos a ser los esclavos del futuro de nuestra patria. Porque ya esclavos, hasta ahora hemos sido nosotros. Vamos a tratar de que las próximas generaciones no sean esclavas. Se hace, para usted que veterano, un poco como quien lo está entrevistando, pero siempre se hace lo contrario a lo que se dice, ¿no? Los gobernantes dicen una cosa, pues suben, y bueno, pero por acá se habla del país productivo, y ustedes están produciendo. El tema es que el país productivo que entendió el señor Vázquez y el prometió el señor Mujica, cuando estuvo de ministro de Agricultura y Pesca, que fue lo único que hizo fue perseguir personas que no fueran simpatizantes con él, y esconder el bulto, que le pregunten a la gente del Paso de la Arena, los que no son alcahuete y ermisarios de él, a ver cuál fue la actividad durante toda la vida del señor Mujica. A ver el japonesito que le descubrió Never Araujo en la entrevista, a ver, que lo vaya a ver al frente de la puerta del cementerio del Cerro, que está vendiendo flores allí, porque como no le servía políticamente, lo corrió de la chacra. Háganle las preguntas correctas, y no las preguntas genoflexas que le hacen los periodistas, que el tipo con un reto los corre de al lado y con unos dólares le compra a los patrones. Yo es muy poco más lo que tengo para decir, lo único que digo es que en Uruguay estamos todos en pie de lucha. Los que estamos lúcidos, que nos estamos dando cuenta, vamos a hacer todo lo posible para que no nos pasen por arriba. Tanto la superficie como el subsuelo es de todos los uruguayos. No es de los políticos, no es de los políticos de turno. Es de la humanidad y se deberíamos hacer. Es de las próximas generaciones. Nosotros estamos usando algo que no nos pertenece. Esta tierra que tenemos le pertenece a las próximas personas que van a venir y tenemos que dejarla de comer. último para cerrar es Gonzalo, a ella, por los chismes, por la radio. Gonzalo, esta programa. Mirá, la pasión me desborda, sinceramente, porque en una hora de América Latina tan importante, tan dramática y de tanta gente en la calle, el pueblo uruguayo, en el centenario de la Batalla de las Piedras, recupera limpio el rostro de su dignidad. Estamos donde debemos estar, de la paisanada con nosotros. Eso es región ansiosa, pero eso es la revolución. Participación especial de Asamblea del Callejón. Bueno, muy bien, retomamos después de haber escuchado esas grabaciones. No salió muy bien la Abella, que decía que estábamos al lado de una red de parlantes, pero Abella en 41 segundos resumió clarito. En el año bicentenario, el pueblo artiguista está en la calle homenajeando a Artigas con esa marcha, y esto es el principio, esto es la revolución. Fue clarito y concreto, y estaba en el ánimo de todos los que estaban allí. Queremos saludar al minimercado Sayago, al amigo Rubén, que nos acaba, Rubén Bonet, que nos acaba de llamar hace un ratito. Y bueno, vecino, vecina, agarra el bolsito y vaya ahí al minimercado, y ya de paso, escucha la corsaria. Y este aviso no te cobramos nada, Rubén, te lo pasamos gratis. Ariel y Garzón. Ariel y Garzón. Exactamente. Bueno, estamos acá con... Bueno, y antes el productor Vaso, que productor rural, que como este productor rural tenemos varias grabaciones. Tenemos a Rodas del sindicato UTA, tenemos al presidente de la Asociación de Colonos, tenemos al hijo de Ney Teddy a charlando, tenemos gente, jóvenes, muchos jóvenes de Totoral del Sauce. Tenemos gente de pescadores artesanales de la Paloma Rocha, y a todos los vamos a pasar la semana que viene, porque esta semana ya nos está quedando medio corto el programa, y tenemos un montón de información todavía para dar. Y ya estamos con uno de los invitados, compañero que ha estado varias veces ya con nosotros, compañero Carlos Barros Pong, que viene a contar un poco su visión, lo que ha visto, lo que ha participado en este encuentro del Abrazo del Puente. Carlos, buenos días, y dejamos con la audiencia. Buenos días a la audiencia, el agradecimiento a ustedes por invitarme en la fecha. Sí, realmente estamos saliendo de una quincena fermental, primero de mayo, encuentro binacional Fray Ventos Puerto Unzué, y también este fenómeno de la marcha de la caballada por Montevideo, que llamó mucho la atención a gente que normalmente, porque los teléfonos celulares traen la FM, y esto no es crítica a la gente de FM, se enchufan más que nada en música que en información. El acto que nos llevó al séptimo encuentro de Abrazo del Puente, encuentro binacional de quienes luchan por un ambiente lo más próximo a lo natural y lo menos poluido, sin necesidad, ha sido algo importante para nosotros. Importante, por un lado, apreciar que a pesar de que ya no está abierto, no está con guardia la morada de Arroyo Verde, es decir, la barrera donde se impedía parcialmente el pasaje de todo aquel tránsito que no fuera de urgencia, sin embargo, si bien decreció el número de asistentes al encuentro, se reiteró todo el mensaje, y llamó la atención más que nada que, siendo un país, Argentina, donde se da misa en el ejército, donde todo pasa por la invocación de Dios, hubo también un encuentro de las diversas religiones con sus máximos representantes regionales, que dirigieron, antes de comenzar la marcha, la séptima marcha, un mensaje que realmente acompañaba no a quienes están dañando el ambiente, sino a quienes están luchando porque su Gualeguaychú, porque su Fray Ventos no sea un lugar donde se tenga que vivir con enfermedades y con peligros. Yo, esto que tú decías, yo es una acotación. Capaz que decreció un poco porque también capaz que se depuró un poco, ¿no? Capaz que mucha gente que estaba ahí antes rodeando un poco sin... Ah, vamos, también fue depurado, se depuró sola también, porque mucha gente que vio que esto no le iba a servir, pelear realmente por los derechos de la humanidad, no le servía un poco a los bolsillos y capaz que se fueron, ¿no? Y lo otro que tú decías, que ya lo había comentado felizmente Gustavo también, lo de esas misas que hicieron las tres... grandes religiones. Estas grandes religiones, con muestra de unidad, ¿no? Una muestra de unidad tremenda en dos sentidos, ¿no? No solo desde el punto de vista del medio ambiente, sino desde el punto de vista de una ciudad, de una provincia unida en más de un concepto, porque juntar a el Islam con los hebreos, con el cristianismo, opa, estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Creemos que es un paso muy grande, y que se copiara un poquito, viniera un poquito un vientito que contaminara un poquito estos lados, qué bueno que estaría, ¿no? Aunque han venido unos cuantos compañeros que han participado allá, ¿no? A esparramar estas ideas, ¿no? Te dejo seguir, tranquilo. Bueno, sí, los motivos por los cuales puedan haber llevado a decrecer la asistencia, tampoco nada dramático, se me manifestó por quienes se manejaban las redes de televisión que las muestras del gentío sobre el puente todavía impactan, todavía llegan, y no en vano, 7, ya que hablamos de religiones, es un número que significa mucho, demasiado. Está en todas las religiones, el 70 veces 7, y 4 significa muy poco. Por eso cuando decimos las botas de 7 leguas, no hablamos de 7 leguas, hablamos de 7 millones de leguas. Y cuando decimos habían 4 gatos, no decimos 4, había muy poca gente. Entonces hay que manejar que también el 7º encuentro no dejó de tener su confirmación de que va mucha, mucha gente. Claro, los que hemos estado con encuentros de 130, 150 mil personas, claro, vemos realmente que ha decrecido. Pero insisto, el hecho de haber levantado el cierre de la ruta, claro, el hecho de haber levantado Arroyo Verde, ha incidido indudablemente. Pero había una conciencia, tuvimos la felicidad de llegar en la madrugada del sábado a Gualeguaychú, una conciencia en los niños, conciencia en los ancianos, ya llevaban sus vehículos, ya tenían sus gorritos, sus camisetas, con el motivo de ese encuentro. En lo personal, sí, las religiones, es importante que lo hayan tomado, no porque nosotros podamos, como uruguayos tan cristiano-ateos que somos, aguardar de las religiones, sino que procuren su propio beneficio, las más de las veces, sino porque para procurar su beneficio ellos usan los argumentos populares. Entonces, ¿de aquí qué se saca? Que en Argentina la masa, el pueblo, está contra el envenenamiento del medio ambiente, contra una serie de asuntos y temas. Yo les he traído la folletería desde Argentina, que van desde los glaciares hasta las altas crestas de los Andes y hasta los bañados del Iberá. Por lo tanto, es importante que la audiencia de la Corsaria sepa que, si bien ha decrecido la asistencia, Uruguay, una vez más, a través de un grupo selecto y entre ellos un periodista representante de esta misma emisora, marcó allí su presencia y se hizo ver bien y abundantemente. Claro que sí, la bandera uruguaya que ven ahí adelante, la sostenía yo, como yo le decía. Orgulloso, la escuela, qué bueno eso, ¿no? Fue la vez que me hubiera gustado y se cumplió. Así que bueno, la bandera uruguaya que ven ahí adelante flameando a lo alto era la mía. No, y esto tiene que ser un comienzo para nosotros como programa, que es la primera vez que participamos, porque la primera vez que estamos, no hace un año que estamos al aire, pero incluso para la radio ya comprometerla que el próximo abrazo del puente del 8, ojalá no haya, que no haya más papelera, entonces no tenga que haber abrazo del puente, ¿no? pero vamos a estar nuevamente, eso sin duda. Por supuesto, vamos a mandar a alguien que coma un poquito menos que Gustavo. No, pero vamos a hacer vamos a estar allí apoyando esta lucha. Una cosa que nosotros hemos visto, sin duda nos tiene muy, muy contentos. Se habló de 40, 60 mil personas, tampoco es poco. Digo, claro, en los términos numerarios del Uruguay, ya hablar de 600 personas sí. es un gentío. Pero en los cánones de la Argentina, claro. que ellos no tienen ningún problema en hacer 800, 1200 kilómetros para ir un fin de semana a un lugar, a un encuentro, resulta una concurrencia mediana. Pero basta que sean 10 hombres, basta que sean 100 hombres, que en ellos va el querer de toda la Argentina, porque si no, las religiones principales no se hubieran afiliado a esta movida. Y la prensa que estaba presente era la prensa televisiva, la prensa escrita, etcétera. Tengo entendido que, por lo que he visto, no mire esos canales, pero TN, América, todos esos canales amarillistas también estuvieron. Yo leí más bien blogs y otro tipo de información. Bueno, acá están mandando un saludo y agradecimiento a los compañeros de la radio por estar y compartir de forma desinteresada a los trabajadores. Bueno, muchas gracias, compañero. Y siempre vamos a estar, siempre que podamos, vamos a estar haciendo. Destacamos que también salimos para TN. Ah, sí, también salió TN. Sí, salimos para TN. Corazón, esos correos que tengo, pidiendo contrato, era para ustedes. Bueno, tendremos que hablar, Walter Hugo, entonces. Sí, habló Pablo Antoria, básicamente, y bueno, y nos presentó a todos. No, pero yo quería redondear con los que nos has dejado muy contentos. ¿Cómo este tema medioambiental está haciendo carne desde esas marchas de Gualeguaychú, desde tantos compañeros como Federico, que ha peleado tanto en tantos lugares, la solitaria Delia Villalba, porque estamos hablando de Delia hace, no sé, más de 30 años está luchando por el medio ambiente, ¿cómo está haciendo carne en el pueblo uruguayo también, no? Y no es porque la cantidad de gente que haya ido, capaz que fue más menos, pero como acá este tema de Aratiri, como tú decías, en 15 días había una movida grande, pero este tema de Aratiri ha nucleado, este tema minero más bien, ha nucleado al conjunto de los uruguayos. Y cómo desde aquí podríamos empezar a partir aguas y a decir, bueno, del 1 de mayo en adelante fue un mojón para la clase obrera, pero a partir de esta marcha también ha sido un mojón para las fuerzas sociales, ¿no? A partir de esta marcha, ¿no? Creo que tendríamos que tomar como muy buenas tus palabras, pero recordar que en definitiva no deja de ser un tema político, porque han sido políticos Jorge Valle, Tabaré Vázquez, los que han traído, permitido y establecido a estos emprendimientos. Mujica va a seguir la ronda. También del lado argentino, ¿sí? La señora de Kirchner, antes Kirchner. Y cuando preguntamos allá cómo se vivía la temática política ambiental, nos dijeron lisa y llanamente que había, como siempre hacen los políticos en cada partido, en cada sector, una rama que opinaban que había que defender el ambiente y otra rama que habían decidido dar como mensaje que esto ya estaba laudado, ya estaba allí. Yo quiero agregar que ha nacido este año un tema mucho más grave que el del humo, que el del polvillo ese que se precipita, que el del cáncer respiratorio, que es subir la temperatura de las aguas frente a Bosnia a 37 grados, para lo cual no están preparados ni los peces ni seres inferiores de la escala alimenticia. Recuerden que los hombres, con mucha petulancia, y algunos hasta con orgullo, dicen, somos la cresta de la pirámide viva, somos la cresta de la pirámide viva, pero si desaparece el caracol, si desaparece el oso polar, si desaparece el dorado, nosotros vamos en camino de degenerar. Bueno, no se había encontrado hace tiempo peces con malformaciones en esa zona, O sea que esto de que el calor y el frío lo había, era porque le echaban la culpa al frío, ¿se acuerdan? El año pasado, le echaban la culpa al frío, de que había peces muertos, como si nunca hubiera habido invierno en Uruguay. Es que el poder siempre se copia los argumentos. Exactamente. Cuando hay sequía, nos dicen que sube todo en la feria porque hay sequía. Cuando hay inundación, porque hay inundación. Y cuando no hay ni sequía ni inundación, porque la gente está consumiendo más. O sea que esto nosotros le preguntábamos, dos conceptos que tú dijiste, Barro, lo que nos chacrean, decía un paisano, presidente de la Asociación de Colonos, nos decían en la marcha del otro día, si nos chacrean, o sea, si nos dividen, si nos separan cada uno, nos matan. Ahora unido, dice, vamos arriba. ¿Cómo es un concepto importante que también le está pasando al pueblo de Gualeguaychú, que lo han querido dividir desde la parte política, las partes sociales, pero por suerte vemos que se encuentran bastante unidos y con un panorama clarito de a dónde quieren llegar, ¿no? Pregunta. Sí. Porque no la podemos dejar de lado, porque si no sería imperdonable. Más hoy en el día de, en el falso día de la madre, ¿no? Pero de ella, allí ustedes que estuvieron los dos, considerada una de las artífices de estas cosas, ¿no? Que como han visto ustedes, sería bueno, porque ahora hay gente que se quiere subir a este caballo, y nosotros tenemos que reivindicar a esta compañera que sabemos que ha sido no es la única, pero de las primeras que ha estado y que ha comido las verdes y cuando estaba sola. Hay que acordar que Delia Villalba fue veradil del Frente Amplio y la dilapidaron prácticamente, ¿no? Seguimos viviendo de los ambas márgenes del río, de los dos lados, en sociedades machistas. Por más que digamos que no, que nos tratamos todos igual. De allí saquen ustedes la consecuencia de qué importancia se le da como fecha comercial al Día de la Madre, sintiendo que hay una deuda con ella, que en el Día del Padre la movida económica no alcanza tal ámbito. Delia es una dama, es una señora, es una mujer, pero también es una señora mayor. Y sabemos que en nuestros países también el hecho de ser muy joven da una presunción de delincuencial, y el hecho de ser muy mayor da presunción de hablar en un discurso de otro tiempo. Sin embargo, lo que podemos destacar de la señora Delia Villalba es que ha sabido, a lo largo de todos estos años, irse adaptando, pero en algunos casos también por su integridad, por su rectitud, he notado que ha tomado un pasito al costado. Lo curioso fue que en ocasión de este encuentro no se haya facilitado más el pasaje, incluso en forma de medida política. Por ejemplo, qué gran shock habría sido para Bosnia decir, ponemos un ómnibus continuo que va y viene durante el día del encuentro, entre las 4 y las 6 de la mañana, para quienes quieran pasar antes, y lo ponemos de 6 de la tarde a 8. Eso hubiera sido un golpe tremendo, y allí sí podría haberse criticado que algunos pasaron y otros no. Claro. Sin embargo, se le hacía más difícil al que vivía en la ciudad de Fray Bentos cruzar que al que iba de Montevideo. Siempre ponen trabas para que la gente... Pero es como siempre, se reprime al que está luchando. Y trabas también de orden moral, porque si yo voy o no voy en mi barrio, nadie me va a castigar. Por supuesto, claro, que tengo en el parabrisas el adhesivo del encuentro, claro, pero nadie me va a castigar. En cambio, en las ciudades del interior, sobre todo en aquellas a las que se les auguró que esos emprendimientos, tanto el puente en tiempos dictatoriales como la Bosnia en tiempos pseudodemocráticos, iban a traer bienestar y crecimiento, lo que trajeron fue dolor y empobrecimiento a toda la ciudad y a toda la zona también agropecuaria. No quiero dejar de llamar la atención, ya que tocamos el tema de los peces, que muchas especies suben por los ríos, esto en todo el mundo, en todo el globo, a desovar, vuelven a donde nacieron, sí, y luego las crías descienden. Sí. Un gran problema del río Uruguay fue que el canal de pasaje que tenía que estar del lado argentino para salvar la represa de Salto Grande, uh-huh, nunca se terminó de construir. Y allí perdieron una serie de especies que iban a desovar río arriba, que superaban los saltos. Hemos visto que en el Niágara hay toda una cadena para que los peces puedan ascender. El dorado es uno de ellos. Y en este caso hay doble barrera. No se supera el Salto Grande, pero ahora ya, por razones de temperatura, no se supera tampoco la zona de Fray Bentos Puerto Unzué. Prácticamente diríamos que se ha vedado a la desovación, a que los peces pongan allí sus huevas, el río Uruguay en toda su extensión. Nosotros vamos a ir a una breve pausa musical para hacer un poquito más ameno la mañana. Venimos a full y gracias a todos los compañeros que están mandando de mensaje, llamando. Gustavo, dilo. 2320-5004 para comunicarse con nosotros. La voz dulce de Walter Hugo. Aprovechen ahora que no está comiendo nada. 2320-5004. La página es www.quetalamigo.tk. www.quetalamigo.tk. También nos pueden escribir a quetalamigo.radio@gmail.com. quetalamigo.radio@gmail.com. O si no, tenemos un celular por ahí, Luis. Sí, 095-235-869 y 095-00-4710. Colchoncito musical, no para que se duerma, sino para que volvamos con más ánimo. Vamos con el ángel de la vida. Hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, construcción y afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Razón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Participación especial de Asamblea del Callejón. Bueno, muy bien, estamos de vuelta al aire. Estamos esperando una llamada importante del compañero Mateo, que creo que ya va a estar haciéndola para informarnos sobre un caso muy lamentable. Llama nomás, Mateo, si cuando tú quieras que te vamos a dar pase. Ahí está el teléfono del compañero. Mateo, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, compañeros. No, estaba escuchando lo de lo que es Delia Villalba como persona, uh-huh, y la lucha que ha llevado con la gente de Gualeguaychú y la gente de Mercedes y Fray Bentos. Uh-huh. Y quería hablar un poco de algo que ocurrió en Mercedes, justamente que son los vecinos, uh-huh, gente que también echó para adelante en su momento y hoy, bueno, la prensa oficialista y el gran capital los tienen aplastados porque no tienen cómo moverse. Sí, sí. En la tarde de ayer murió un compañero, un trabajador de Tata, recordemos que estuvieron hace poco tiempo en conflicto. Sí. Otro compañero más muerto, hace un tiempo atrás, un año y medio más o menos, murió un compañero de Bimbo, en la que está en la calle Edison, casi, sí, sí, sí, casi Coronel Raíces, Santiago. Este compañero, haciendo tareas que no le correspondía, pero lo estaban mandando, se descuidó y un camión lo aplastó contra una pared. Estaba ayudando a la descarga del camión. Eso es otro hecho más lamentable que hace que los trabajadores nos veamos permanentemente necesitando solidarizarnos con todos los trabajadores, porque hay sortibes de nombre Alberro, Néstor Alberro, 25 años apenas, murió tratando de ayudar a otros compañeros, pero a su vez en una tarea que no le correspondía. Entonces, exacto, esas cosas son las que me parece que tenemos también que denunciar y hacerle llegar a todos los trabajadores de Tata la solidaridad nuestra, a todos los que estamos en la calle, y ver que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? El gobierno se jacta mucho de los empleos, no nos dice que son empleos chatarras y las normas laborales no las cumple y está dejando que los trabajadores mueran, no solamente que se mueran hasta de hambre, sino que también mueran aplastados en este caso, y como fue el caso de Bingo, que murió un compañero que lo arrastró una máquina que se lo chupó y lo terminó matando. Sí, sí. Mateo, ayer cuando tú nos pasabas esta noticia, se armó un debate allí en la mesa donde estábamos, con unos cuantos amigos y familiares, y planteábamos que esta es la violencia que no se pasa, que todos los días existe todos los días la violencia hacia el trabajador y que no se pasa, que no tiene esa repercusión que realmente debería tener, ¿no? Sí, sí, lamentablemente el interior está siendo, como decía hace un rato un compañero, muy muy sojuzgado. No pasan ese tipo de noticias las que realmente importan. Se preocupan en decirle, sí, miren que vamos a tener 3.000 puestos nuevos de trabajo en Fray Bento y que vamos a tener montones de cosas, sin embargo nos llegan a 300, la mayoría son extranjeros y sí abundan asentamientos que nunca hubieron. Exacto. Yo no hace mucho que estoy ahí en esa zona y la verdad que es lamentable. La periferia de Mercedes es tremenda. Sí. Un nivel de prostitución que yo nunca había visto en exacto. el interior. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, trataremos de redoblar esfuerzos todos y ver de que los compañeros estos, lo que es pues, de una vez se ponga las pilas, no está haciendo nada en absoluto. Esto apenas lo sacaron en un blog anoche, pero no plantean hacer ninguna medida, ni siquiera reclamos donde corresponde el reclamo. No, es que... No le pasó nada. Lamentablemente esas dirigencias sindicales, nosotros de acá la llamamos dirigencia sindical amarillista, que por suerte la base, un grupo de jóvenes, en diferentes sindicatos, viene moviéndose, y eso fue parte de lo que vimos allí el 1 de mayo, ¿no? De ese nuevo resurgir, que viene, que un poco también este contacto nos deja contentos porque son nuevas uniones, amigos y compañeros con un mismo objetivo, que es cambiar esto de una vez por todas, ¿no? Sí, yo quería solamente dar esa información y bueno, les paso un fuerte abrazo a todos los compañeros del Callejón y toda la gente que está haciendo lo posible por denunciar lo que los grandes medios no lo hacen. Bueno, Mateo, muchas gracias y bueno, nuestra solidaridad también con la familia de este compañero y nuestro repudio a todas estas cosas. Y bueno, y estaremos juntándonos para juntos todos los orientales honestos, ¿no? Que queremos cambiar esto, como decía, la unión hace la fuerza y vamos a tratar de seguir uniéndonos cada día más y peleando por algo para nuestro pueblo. Un abrazo para todos entonces. Muchas gracias, Mateo. Un abrazo y de la suerte. Una noticia lamentable, que en este Día de la Madre una madre no va a tener a su hijo porque una empresa muere un trabajador, cuántos van haciendo la verdad que no corresponden y quién sabe las condiciones de seguridad en las que allí estaba. Sigamos con la... El silencio absoluto de los medios. Sí, sí, sí, no, nosotros ayer estuvimos chequeando varios lugares y no sobre esto no aparecía nada. Hoy de mañana incluso no aparecía nada. Barros. Sí, en este sentido es un tema que se viene tratando sobre todo con todo esto de los robos a los cambios, a las casas financieras, que se toman asalariados con muy bajo sueldo y se les exige llevar a cabo una tarea para la cual no fueron preparados. Exacto. Trabajar, como el caso de Tata, en una pista de descarga o trabajar de chofer de grandes camiones, se le asigna a cualquiera. ¿A quién? Al que acepta trabajar por menos precio. Igual si pasa algo con el camión o con la vida, el Banco de Seguros, es decir, los 3 millones de uruguayos, pagamos el pato. Y en el caso de Bimbo, que se recordaba, que es por allí por la zona de Sayago, si no mal recuerdo, Sayago para Peñarol, es importante recordar que era una cadena de transportes, es decir, una cadena con engranajes donde se envió a la persona y fue tomada y destrozada. Es el viejo tema de la explotación del hombre por el hombre. ¿Y qué pasa? Por hacer trabajar más tiempo por el mismo salario, pagar menos salario por el mismo tiempo, exigir productividad o el fenómeno uruguayo de las tiendas, que realmente está para poner en los grandes rasgos de la uruguayidad, que es el bachí. Se le exige a algunas empleadillas de baranda robar, decir que las cosas valían más, y una vez por semana se les liquida el 10% de lo que pagó de más el consumidor. Como el Uruguay, no hay. Qué impresionante, bueno, esa noticia no la teníamos y la verdad que todos los días nos enteramos cosas increíbles. Yo te iba a hacer una pregunta, medio como ya casi ahí como llegando al horario de cierre, ¿no? Pero yo sé que va a ser una pregunta difícil de contestar así, capaz que no nos daría el programa para contestarla. Pero en este tema de UPM, Bonia y plantas de celulosa varias que traen estas personas, ¿no? Estos depredadores, ¿no? ¿Cuántas leyes, tú que sos en esa parte, que tengo muchísima fe, cuántas leyes más o menos estaría violando el Estado uruguayo, no solo nacionales, sino internacionales? Bueno, voy a tratar de decirlo en 46 segundos, como el colega que habló en la marcha de la caballada. La Constitución del Uruguay no reconoce como normas superiores a las uruguayas a las internacionales. Es más, cuando se hace un acuerdo internacional, van los representantes del Ejecutivo. Por ejemplo, fue la calle a hacer el Tratado Marco del Mercosur. Pero luego, cuando hay que aplicarlo, lo tienen que aprobar los legisladores uruguayos por ley. No está en una norma superior a la ley. Ahora, muchas veces aceptamos tratados que luego no cumplimos. Eso se denomina técnicamente hacer una reserva. Sí, lo aprobamos, pero hacemos reserva al artículo tal. En cambio, en Argentina, que es lo que acá se tiene como modelo por la información, por la tele, por la vida nuestra de vaivén, que cruzamos fronteras cada 2 o 3 años, mucha gente, la Constitución dice que el derecho internacional público es norma supra por encima de la Constitución argentina, con lo cual ellos aceptan una especie de sumisión a lo que va saliendo en el mundo. Ahora bien, ya que estamos sobre el cierre, si se me repregunta, ¿y tú, personalmente, qué elegirías? El sistema uruguayo, porque las normas internacionales las están haciendo los 5 miembros permanentes de la ONU, claro, para poder la está haciendo el capital internacional, y me arriesgo a decir, miren qué riesgo, la está haciendo el imperialismo, el club de imperialistas, donde hay 5, 7, 9 o 11, no importa que se discuta cuando los países son más de 200. Así que el Uruguay tiene algo de orejano, orejano por no tener marca en la oreja, no tener obligación constitucional. En cuanto a las leyes internacionales, pero en cuanto a las nuestras leyes, ¿cuántas se han violado o se están violando, o algunas de las que se estén violando, al establecer esto? Porque ellos te dicen que te ponen una planta, te la venden, te dicen que está todo divino, siempre te la venden por el lado de la mano de obra, que es mentira, después termina siendo mentira, pero no te dicen todo lo que violan para por esas leyes, no, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de, por ejemplo, el fiscal Enrique Viana, lo leíamos la otra semana, dijo que la prostitución infantil en Fray Bento había aumentado 80%, en Río Negro 80% desde Bonia, y había disminuido cuando terminó Bonia, porque claro, se fueron todas, no había más nada. Entonces, eso es una ley que se inflige también, porque vos, ¿no? El tema de las leyes que violamos es el tema de la palabra dada por escrito, pero también una palabra dada verbal. Y creo que el mejor puntillazo final, ese gol sobre la hora para terminar mi participación de hoy, que agradezco me reciban con tanto cariño y tan bien atendido, es recordarles lo que dijo Jorge Valle. Si yo no mentía para que se pudiera instalar Bonia, Bonia no se instalaba. Entonces, el presidente de turno lo reconoció. Eso está grabado en audio. Si yo le decía la verdad a la CARU, Bonia no caminaba. Entonces, en un país donde aquel presidente mintió y lo reconoce,

Mayores de edad son los policías que te venden armas, chalecos y balas. Y mayores son los narcos que venden droga a los menores. Y mayores son los narcos que usan menores para venderla. Y mayores son los comisarios que aceptan mensualidades en las bocas del barrio. Y también son mayores los que obligan a prostituirse a menores o los que trafican personas, la mayoría de veces menores. Mayores son los que venden órganos, los que pagan por sexo, los que piden menores y los que piden a las menores que no se cuiden. Mayores son los que pagan por ver niñitos desnudos y tocándose en internet. Mayores eran y lo son los peirano y los rom, y mayores eran y son sus cómplices. Mayores son los que financian abortos de menores y mayores son los que después votan contra el aborto en el Parlamento. Mayores son los bordaberry, los gabazos, los corderos y tantos otros. Y mayor era un pajarito que le cambiaba el sexo, que cambiaba sexo oral a menores a cambio de no torturarlos. Mayores son los que cometen el 95% de los delitos en Uruguay y menores son las víctimas del 80% de los delitos. Mayores son los gobernantes que parieron, criaron y educaron a estos menores, hijos de sus gobiernos, y mayores son los que hoy quieren enviarlos a una cárcel con mayores como ellos, con verdugos como ellos. Miércoles 18 de mayo nos vamos a encontrar en la Plaza Libertad. Es uno de los tantos fogones artiguistas que van a estar encendidos. Talleres en Plaza Libertad con exposiciones y posterior debate. Bueno, a las 14 horas va a estar el debate de medio ambiente a cargo del demógrafo Mació, Guillermo Mació, y la Asamblea del Callejón. A las 16 horas, Derechos Humanos con Irma Leite y el doctor Elio Sartú. A las 17 horas, vamos a hablar un poco de historia con el historiador Gonzalo Abella y la profesora Alicia Fernández. A las 18 horas, tendremos canto popular con María Elena Melo, con Julio Rodríguez y Jorge Bonaldi. Bueno, esto lo organiza la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, Asociación de Mujeres Lourdes Pintos, Asamblea Popular Comuna, Partido Bolchevique, PRUNIR. Señores, nos encontramos entonces el 18 de mayo, ya a partir de las 13:30, 14 horas, en la Plaza Libertad. El fogón artiguista sigue más encendido que nunca. Thank you.